estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. El mayor misterio que existe, al menos para mí, es el de la propia mente. Ese caldo de cultivo que es nuestro propio yo interior y que sin duda convierte a la mente humana en el mayor secreto que nadie puede llegar a esconder. Cuando mucha gente me pregunta si no tengo miedo de que algo aparezca en las diversas salidas que hemos realizado, mi respuesta siempre es la misma. No temo a los muertos, me da mucho más miedo los vivos y lo que pueden tener en el interior de sus cabezas. El asesinato ha sido siempre innato a nosotros, desde que somos una especie como tal. En el ADN tenemos la maldad tipificada como una cláusula más del contrato que, como humanidad, hemos firmado con quién sabe qué. Hace muchos años una publicación decidió dar a conocer la España más profunda y negra, lo más horrendo de nuestro yo interior. No exento de polémicas, el semanario El Caso se hacía eco de las mayores barbaridades que un ser humano puede perpetrar. Y para hablarnos de ello, esta semana el maquinista de este tren de lo insólito será Juan Rada, periodista y director de dicho semanario, con el que nos adentraremos en algunos de los misterios y enigmas sin resolver de la historia negra de España. ¡Comenzamos! El Caso fue un semanario español especializado en noticias de sucesos que se caracterizó por relatar en sus páginas los crímenes y episodios trágicos más desagradables y escandalosos de la sociedad española de posguerra. En sus páginas se relataron cientos de sucesos, algunos de ellos míticos dentro de la etapa negra española, pero otros absolutamente desconocidos. Y hoy vamos a desgranar algunos de los sucesos más extraños y llenos de misterio en el programa que está a punto de comenzar y que hemos titulado El Caso, historias y misterios sin resolver. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Los Misterios nos miran, con esta música que nos perpetra dentro de nuestra propia mente. Vamos a ir presentando muy rápido porque hoy tenemos un programa de esos negros, oscuros. Marta Emid, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. El Caso, Juan Rada, vaya historias que tendrá este hombre para explicarnos, ¿eh? Hoy tarde muy interesante por el tema que vamos a tratar y por nuestro invitado, Juan Rada, y que poco hemos hablado en Los Misterios nos miran sobre la crónica negra y de sucesos en nuestro país, que está a la orden del día, pero bueno, esto es algo que ha sucedido desde siempre, vamos. Y bueno, para mí tener hoy a Juan Rada es toda una eminencia dentro de la crónica negra y de sucesos en nuestro país, y con él esta tarde vamos a abordar muchos casos que ha tenido Juan Rada acceso, que ha podido investigar in situ. Y cabe decir pues que en aquella época incluso a veces se llamaba antes a los periodistas del caso que a la propia policía para que acudieran al lugar de un crimen, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Juan a lo largo de su amplia trayectoria nos explicará quizá que no en todos los casos se ha dicho la verdad y que quizá tenemos una idea equivocada de cosas que se esconden detrás de estos sucesos, ¿no? Y crímenes que llegaron, pues eso, a las páginas de nuestros diarios. Además, dentro del ámbito de sucesos se ocultan cosas de tipo paranormal y como apariciones fantasmales, cosas que tienen que ver con ouijas y bueno, pues quizá cobran mayor interés aún si cabe. Así que Juan nos va a desvelar todos estos secretos y desde, bueno, pues desde el prisma de su experiencia. Mario Ortega, buenas tardes también. Muy buenas tardes. Temas claroscuros, oscuros totalmente, no, claros no, nada. Ni claros ni nada, oscurísimos, totalmente. A ver si nos puede esclarecer algo, porque con el tiempo que ha pasado, muchas cosas de las que salieron entonces, puede ser que con el tiempo hayan tenido respuesta, o incluso seguramente hay misterios todavía por resolver al respecto. Yo me acuerdo muchísimo cuando era pequeño, en los años 70, recuerdo que pasaba por los típicos estos puestos de diarios que a veces había en las escaleras, ahí con los portalones de madera, y yo siempre recuerdo el caso allí en primera plana, como si fuera algo incluso más importante que los demás periódicos, ¿no? Lo veías ahí con aquel papel así tipo sepia, que llamaba la atención. Claro, yo era crío y decía, vaya, qué barbaridad, ¿no? Asesinato, no sé qué, esto, lo otro. Te llamaba mucho, muchísimo la atención. Además que estuvo en vivo muchos años. Este periódico creo que nació en los años 50, ya no lo dirá Juan más exactamente, y sí, finalizó prácticamente en el 2000. Sí, llegó, por los 60 o algo así, creo, no estoy seguro, pero sí, estuvo muchísimos años, no sé, 50 o 60 años. Y hoy no podemos presentar a nuestro alquimista favorito porque lamentablemente pues en estos días lo tiene bastante complicado y no ha podido estar aquí, pero ya pide disculpas y además os manda un saludo a todos los oyentes y bueno, lo volveremos a tener prontito con nosotros, pero sí tenemos a nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Historia negra, totalmente, de España y de la mente humana en sí. La verdad es que es un tema, como tú muy bien has dicho en el prólogo, que quizás hay que temer más a lo de aquí que a ese más allá, ¿no? Ese supuesto más allá, porque la mente humana es algo tan retorcido a veces, es tan bondadosa a veces y tan retorcido a veces que no sabes muy bien cómo quedarte. Y con este tipo de casos que Juan Rada nos va a hablar, nos daremos cuenta de muchas cosas, de que hay a lo que hay que temer y que la verdad es que da miedo. Hay cosas que dan miedo de la mente, cómo se ha desarrollado todo, incluso previendo, además de que qué mal están las mentes también, si hay una conspiración superior en algunos delitos, en algunos asesinatos, en algunas cosas que quedan por ahí pendientes. ¿Hay conspiración en alguno de estos casos? Y comandando el sonido, Ana Torralba, buenas tardes. Tema negro totalmente, el que vas a comandar hoy, el que vas a manejar en la mesa. Bueno, hoy un temazo con un súper invitado, con muchas ganas de que nos adentre en estos misterios. Y nada más que decir, que hoy vamos un poco justos de tiempo como siempre. Y bueno, nada. Vamos a llamar a Juan Rada y nos vamos a hablar del caso. Juan Rada es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Participa desde hace varias temporadas en el programa televisivo Cuarto Milenio. Ha intervenido en espacios de Crónica Negra de Televisión Española, Tele5, Telemadrid, La 10, Onda 6 y otros canales, así como en las principales cadenas de radio, principalmente en Milenio 3. Se inició a la temprana edad como periodista, recorriendo diversos rotativos de nuestra geografía y llegando a dirigir algunos de ellos hasta llegar al conocido semanario El Caso. Es el autor de varios libros y guiones de TV Movies, trabajando para importantes productoras de televisión. Ha ganado varios premios periodísticos. está condecorado con la Placa al Mérito Criminológico y la Cruz al Mérito Profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación y con la Cruz de Oro de la Agrupación Narváez. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de algunos de los casos del caso. Historias y misterios sin resolver. Como no podía ser de otra manera, es para nosotros un placer enorme contar con Juan Rada. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si nuestra, siempre lo pregunto, pero no sé si nuestra voz de las tinieblas ha dejado algo por decir. Vaya currículum, Juan. Bueno, sí, es medio siglo de historia profesional en la cual, en fin, me he dedicado con mucha vocación y entusiasmo a ello y, en fin, espero morir con las botas puestas. Desde luego que sí. Juan, ha sido director de un diario, bueno, un semanario, perdón, mítico en la historia negra de España, que es conocido como El Caso. ¿Cómo le presentaríamos a la gente que no sepa nada de este semanario qué fue El Caso para España y qué se presentaba en él? Pues quizá fue una ventana abierta a la información. Era un tiempo de oscurantismo en España, donde imperaba la censura y se daba muy poca información, porque estaba muy restringido todo, ¿no? O sea, en los periódicos era a través de la agencia EFE, muy controlada por el Ministerio de Información y Turismo. En las radios no se podía dar información, vamos, casi ni local. Entonces el caso apareció y metió, como dijéramos, una cuña por el lado de los sucesos. El gobierno pensó que de esta forma, pues igual la población iba a estar un poco entretenida y dijo, bueno, pues no tiene mayor importancia, pero siempre dentro de una limitación. ¿Qué quiere decir? Pues que hubiera un crimen a la semana, para que se viera que sí, que en España también pasaba algo, pero con mucho orden, con mucho control. Entonces había un asesinato a la semana. Lo que pasa es que el caso, pues poco a poco, fue abriéndose pues a otras secciones, como la sección de tribunales, incluso de orden, vamos, el tema de orden público, el tema laboral, de los sindicatos, en fin, un montón de secciones que en la prensa no se daban y que luego fueron imitadas por otro. Entonces constituyó un poco el primer medio que hizo un periodismo abierto, hasta progresista, aunque le critiquen al caso, dentro de los imperativos que había, pues ya digo, en un tiempo en que la censura mandaba en nuestro país. Es muy interesante esto que comentas, Juan, porque yo creo que todo el mundo recuerda el caso como el diario que sacaba pues los crímenes en portada, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en su interior no todo eran crímenes, ni mucho menos. Trataba muchos temas que, como bien dices, eran bastante contrarios a lo que era el régimen de entonces. No, sí, por supuesto. La licencia se la dieron al fundador Eugenio Suárez porque él dijo que iba a contribuir un poco pues eso, a difundir por los valores de la justicia, de la policía. Entonces, claro, había que dejar claro siempre que los jueces, los policías eran los buenos y los delincuentes los malos, lo cual estaba acorde pues con el interés del gobierno. Pero junto a eso, pues se fue dando otro tipo de información, incluso ya pues de fenómenos paranormales, de ovnis. Años estamos hablando que esto echó a andar en el 52, a los 5 años, pues del fenómeno Roswell, del avistamiento de ovnis sobre Monty Rainier y tal. Entonces, en España había mucha curiosidad por los ovnis. Estamos hablando de unos años que no había televisión, que no había entretenimiento, y la gente miraba al cielo y tal, y ovnis, pero en la prensa nacional no se publicaba nada. Entonces el caso fue el primero que habló de ovnis, habló de secta y un montón de temas que desde antes de la guerra civil eran tabú. O sea, fue aperturista en eso. Por eso, aunque muchos lo calificaban como el diario de las porteras, no era cierto, porque llegaba a todos los estamentos, a la alta economía, a la universidad, a muchos sitios, porque si no, no se podían conseguir tiradas de casi 500.000 de ejemplares. Algo imposible en los tiempos actuales. Claro, esto es lo que comentábamos. ¿Y cómo se pasaba esa censura? ¿Cómo se conseguía? Porque no era ni mucho menos fácil. Yo no he tenido, la suerte de no vivir esa época, pero me imagino que pasar la censura, ya no solo en los casos que presentabais, sino en general, ¿cómo lo hacíais para llegar a tanta gente y con esos temas tan controvertidos? Había que trampear porque inicialmente en sí fueron 2 casos, lo que pasa que luego se redujeron a 1, los casos sangrientos que se podían dar. Porque, claro, el ministro Gabriel Salgado incluso se arrepintió de haber dado el permiso. Entonces restringió de 2 a 1. los crímenes. Claro, había varios, igual que en España, había varios en varios lugares. Entonces hacía un truco, que si por ejemplo había un suceso muy importante en Andalucía, en la edición que iba para allá iba ese crimen. Si había habido otro en Galicia, se cambiaban las páginas, iba otro para Galicia. O sea, en suma, se esquivaba un poco la censura dando varios crímenes, pero en cada ejemplar solamente se veía uno. Y de esa forma se podía atender bien, pues no sé, a la inquietud, al interés de las diferentes autonomías, de las diferentes regiones, ¿no? O sea, ir un poco trampeando en ese aspecto. Luego, claro, pues escribiendo con mucho cuidado, ¿no? No se podía decir un cadáver medio desnudo, sino un cadáver medio vestido. No se podía emplear la palabra aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo, en fin. Quiero decir que había que escribir con mucho cuidado y, claro, por supuesto, pues mandando siempre las galeradas a la censura para ver si había el placet o no. Entonces, era dificultoso, tanto en el caso como en los demás periódicos, cuando se salían un poco de la horma del zapato, ¿no? Pero eran años difíciles. Juan, ¿en Democracia también ha notado en algún momento esa censura? Sí, sí, totalmente. Vamos, hasta ahora, vamos. Yo era director de periódicos, ya me acuerdo, en el gobierno de Suárez y tal, y vamos, había muchas. A mí, por ejemplo, recuerdo, pues yo qué sé, cuando había que mandar los ejemplares a la Delegación de Información y Turismo, pues venía el motorista a decirme que, porque en la portada ya había dado una foto de. Estoy hablando, por ejemplo, de cuando era director del periódico de Murcia, de una foto en la portada de Bárbara Rey, que era murciana y tal, con una maxifalda, pero la llevaba un poco abierta, y porque se le veía un poco por un lado la pierna, pues a ver si se le podía dar más tinta en la rotativa a la pierna para que no se viera el muslo, ¿no? Digo, esto en simpleza. Y en otras cosas, vamos, llamarnos al orden, a mí en tema de sucesos y tal, pues gobernadores civiles y tal, de parte de Martín Villa, que estaba muy enfadado y tal y cual, y con amenazas. O sea, que yo lo he vivido siendo director de periódicos en Murcia, en Cartagena, en Melilla, vamos, o sea, la censura de un modo o de otro ha seguido imperando, porque en parte los viejos censores continuaban situados del mismo lado. O sea, cambiaron un poco la chaqueta, pero su forma de actuar era la misma y querían seguir controlando el mundo de la información. E incluso ahora no hay censura previa como antes, por supuesto, pero hay un dirigismo informativo, que es que muchas publicaciones no están hechas por editores, como era el fundador del caso. El fundador del caso era un periodista que se metió a editor y vivía el periodismo. Ahora no, ahora son bancos, son grupos empresariales, hay un trasfondo de partidos políticos y tal, que lo que quieren es controlar la información, porque saben que quien controla la información tiene el poder. Entonces hemos pasado de la censura de los tiempos del caso a un dirigismo informativo actual. Una prueba de ello es que apenas hay crónica de sucesos ahora, ni en prensa, ni en radio, ni en televisión. ¿Por qué? Porque los crímenes, los asaltos, las violaciones crean una especie de inseguridad ciudadana y eso electoralmente no les es rentable. Por eso tratan de taparla. Y a los que nos dedicamos a esto, pues casi no podemos, vamos, pues colaborar en casi ningún lado porque no quieren que haya crónica negra. Nos tenemos que limitar a libros y a otras cosas para contar, pues sobre todo, crímenes sin resolver, niños secuestrados y demás, cantidades elevadísimas de sucesos que pasan y que son ocultados a la opinión pública porque no interesa políticamente. Es muy interesante todo esto que comentas porque de alguna manera sirve al oyente que nos esté escuchando ahora, que espera que vamos a hablar de casos y así va a ser, por supuesto, de entender cómo de importante fue este semanario para España y cómo de importante y de difícil tuvo que ser vuestra labor. Y a mí me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo se llega a...? Yo en mi pueblo natal, que era donde yo compraba el caso, recuerdo que había un dicho que decía, y además creo que era así, primero se llama el caso, o primero llegan los periodistas del caso y luego llega la policía, de tan encima del suceso que llegabais a estar. ¿Cómo se llega a esto? Para empezar, había una gran colaboración ciudadana con el caso, había una gran identidad, porque el caso, aparte de informar, colaboraba con el pueblo. ¿Cómo? Por ejemplo, era una época de gran emigración rural, gente que venía de los pueblos a la ciudad. Y entonces, pues igual que en la película Los tramposos de Tony Lebrón y demás, había gente ya en la estación de Atocha esperando a la gente que venía del ámbito rural, pues para engañarle con falsos negocios, con locales que no existían, con falsos alquileres de piso, o sea, para engañarles de mala manera. Y el caso, pues, preveía, avisaba de todos estos engaños, timos, embelecos, de los que podían ser víctimas. Es más, eran también años de una gran emigración a Alemania. Y entonces los reporteros del caso, como Margarita Landi, llegaban a ir con los emigrantes hasta Alemania para ayudarles, para aconsejarles. Entonces, este tipo que había de colaboración hacía que la ciudadanía se volcara. Había páginas de cuéntenos su caso, pero no eran consultores sentimentales, como se puede ver ahora, no, entonces eran consultas de todo tipo, laboral, profesional, sanitaria y demás, y entonces, pues desde el rincón de Peggy, que se llamaba así, se contestaba a toda esta gente. Entonces el público vivió un poco el caso como algo propio. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando sucedía algo, llamaban primero. Cuando ha habido varias matanzas, cuando el Porturraco, cuando los patapelás se liaron a tiros con los amadeos, llamaron al caso. Y el periodista que se puso dijo, hombre, habrán llamado a la Guardia Civil, ¿no? Dijo, no, primero al caso, a la Guardia Civil ya avisaremos después. O sea que, o en el crimen de los Urquijo, para cuando llegó, estamos hablando del 1 de agosto de 1980, aquella madrugada, para cuando llegó la policía al chalet de los marqueses, vamos, ya estaban casi de vuelta los del caso, porque alguien, que no se sabe quién es, llamó a la redacción ese viernes. Y para allá que se fueron disparados el redactor y el fotógrafo y sacaron una información valiosísima. La policía, que estaba al lado en Pozuelo de Alarcón, que tuvo que desplazarse muchísimo menos, llegó mucho más tarde. Y eso pasó en muchas ocasiones, que nos daban soplos y eso permitía que la gente del caso llegara disparada y consiguiera exclusivas, pero incluso anticipándose a la policía y a la Guardia Civil. Porque, aparte de la dedicación de los profesionales, como digo yo, que se movían mucho, los lectores, el pueblo, se volcaba en avisar al caso de los, valga la redundancia, casos que ellos vivían. ¿Y cómo era el proceso que seguíais? O sea, cuando recibíais una llamada de un asesinato o un lo que fuese en cualquier sitio, ¿qué hacían los periodistas del caso? Hombre, pues iba inmediatamente disparado para allá pues un redactor y un fotógrafo. Eso sí, la consigna del dueño, del editor, de Eugenio Suárez, era que jamás se volviera sin fotografías. ¿Por qué? Porque al lector le gusta ver la cara de la víctima, si puede ser de los asesinos, de los familiares, de los vecinos. Entonces, si había, supongamos, un crimen con 5 muertos, pero muy pocas fotos, o otro con un solo muerto, pero muchas fotos, se daba el de un solo muerto, porque había muchas fotos. O sea, primaba la información gráfica. De ahí empezó un poco, cuando empezó el decaimiento del caso, fue cuando ya aparecieron las revistas en color, como Interview y demás, y la televisión. Porque, claro, la sangre da mucho mejor en color. Y el caso, recordarás, que me has contado que tú eras lector de niño, era un periódico que se tiraba en rotativa, y claro, las fotos eran en blanco y negro. Ahí empezó un poco la marcha atrás, aunque se mantuvo muchos años el caso, porque la gente quería ver las fotos en color, le gustaba la sangre. Y ahí está el éxito que tuvo en su momento Interview y alguna otra publicación. Somos un poco morbosos, Juan. Sí, hay morbo, hay mucho morbo por todo lo que tenga que ver con la sangre, con el sexo. No digo cuando ambas cosas se combinan, ¿no? Y la gente se vuelca. Lo que pasa que le cuesta reconocerlo. El caso, en el fondo, era un poco la continuación de aquellos folletines que había a principios del siglo pasado, que contaban historias de violencia, de sangre, de rupturas sentimentales, iban con un continuará. Y el caso hacía lo mismo. Era, como solamente podía dar un crimen a la semana, era exprimirlo mucho, estirarlo cantidad, y entonces la gente lo leía, pues igual que los folletines, pero con el aliciente de saber que eran hechos reales, ¿no? Pero era jugar un poco con el morbo. ¿Qué era prensa amarilla? No era prensa amarilla. Quizá podía ser sensacionalista tampoco, provocaba sensaciones en el lector, pero era por eso, porque hay un morbo que, en fin, a la gente le cuesta reconocerlo, como pasa con los programas de cotilleo, que nadie los ve, pero tienen las máximas audiencias, o sea que Hay dentro de los cientos y cientos de casos que has podido seguir a lo largo de tu trayectoria, hay sin duda algunos que no dejan de ser curiosos porque se han resuelto es decir, por hacer una ouija o por temas de más allá. Dijéramos de más allá, exactamente, que no dejan de ser curiosos, ¿verdad? Sí, ha habido casos que, hombre, pues a la policía, a la Guardia Civil, le gusta reconocerlo. Yo también, hombre, soy muy escéptico porque, hombre, cuando te dedicas a la crónica negra hay que ir sobre hechos tangibles, pero han sido casos que se han resuelto. Yo me acuerdo, en el año 1986 publicamos una portada, la recuerdo perfectamente a toda plana, que era Justicia de Ultratumba. ¿Cuál era la historia? Pues una chica de 19 años, Antonia Torres Sánchez, había emigrado de Córdoba a Zaragoza para ponerse a servir. Se echó un noviete, se quedó embarazada, en fin, por la diferencia que había de clase social, pues la familia del novio no le parecía bien que se casara con ella, incluso la querían meter en un convento cuando diera a luz. ella no quería ir a un convento y dijo además que iba a denunciar pues al novio si la abandonaba porque era menor de edad. Entonces el novio dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a irnos fuera de Zaragoza, como que vamos a trabajar a otro sitio, y luego ya venimos casados, ya con una criatura, nadie sabe que ha sido de penalti, quedamos bien socialmente y demás, y ya está, tema un poco arreglado, con mi familia y con la sociedad conservadora de la capital aragonesa. Y dicho y hecho se fueron, pero a los pocos días él volvió y dice, no, estaba por ahí, me ha abandonado y tal, y bueno, la gente no pensó mayor cosa, aunque alguna sospecha quedó, porque ella cuando la había abandonado había dejado algo de ropa en el coche y tal, y algún amigo y tal, pues no pensó demasiado bien, pero bueno, así lo dejaron. Entonces la madre estaba, pues, mi pobre hija, ¿dónde estará? ¿Dónde no estará? Se habría ido a trabajar a otro sitio. Y una amiga de la hija le dijo que ella tenía unos sueños recurrentes donde veía a Antonia dentro de una caseta de pescadores. Estaba ardiendo la caseta y ella gritaba, por favor, sacarme, socorrerme, quiero salir de aquí. Entonces la madre decía, bueno, qué sueño tan raro. Total, que se animó a llamar a un programa de radio, de Radio Cadena Española, concretamente en Barcelona, que se llamaba El Teléfono del Más Allá. Pues he dicho antes que han sido crímenes resueltos del más allá. Y habló, pues era una vidente, pero vamos, de segunda división, desconocida del todo, Manuela Brioa Cordón. Y le dijo, pues mire, le dice, es que mi hija desapareció hace 10 años y quise saber qué fue de ella. Y dice, no. Le dijo, textualmente le dijo, su hija desapareció hace 10, no, hace 9. No, no, hombre, que soy la madre, lo sabré yo. Cuente. La niña empieza a la madre y dice, ah, sí, sí, pues desapareció hace 9 años, tiene usted razón y tal. ¿Y qué es de mi niña y tal? Dice, está muerta. ¿Cómo muerta? Pensó a lo mejor que podía haber sido por algún aborto y tal. Dice, no, asesinada. ¿Cómo? Asesinada. Entonces le dijo, mire, ¿y esto cómo se puede resolver? Entonces colaboraba en este programa Jorge Colomar, que es el detective más conocido que hay en cuanto a desapariciones de niños y demás. Y dije, mire, aquí está este profesional, este investigador privado, pues que puede ayudarle. Y dijo, mire, es que soy modesta, no tengo dinero. Le dijo el detective, no se preocupe, que yo esto se lo voy a hacer gratis y le voy a resolver el problema. Entonces, de inmediato, marchó a Zaragoza. Y visitó al novio varias veces, que ya había contraído matrimonio, vivía tranquilamente. El sospechoso inicialmente negó que supiera nada del paradero de Antonia. Pero ya le presionó tan fuerte este cuando le dijo, hombre, que hay amigos tuyos que vieron que tú tenías ropa de la chica, porque cuando una chica abandona a alguien, se lleva toda la ropa y tal, y más una persona humilde como ella y tal. Entonces este acabó reconociendo que había muerto a consecuencia de un aborto practicado y que, como entonces era menor, el aborto estaba prohibido y demás, dice que la ocultó en una barraca ya, junto a un pantano que es de Zaragoza, y que le pegó fuego a dicha barraca, pues para evitar complicaciones. El detective entonces ya tuvo que comunicarle a la Guardia Civil ya lo que había, y junto a la Benemérita, pues se desplazó a dicho lugar para ver la caseta. Esta, efectivamente, había ardido y había sido rehabilitada. El detective, buscando y rebuscando con un bolígrafo por el suelo, encontró el occipital de la difunta perforado por una bala. Le habían disparado por la espalda a 5 metros con una carabina del calibre 22. Entonces, pues claro, el novio, el Fernando Olmos Irisarri, tuvo que reconocer que sí, que la había matado, que la hizo bajar allá, sin que se diera cuenta sacó un rifle que tenía en el coche. No la mató, le hirió mortalmente y la dejó en la caseta y le pegó fuego. Y la otra pedía auxilio, socorro, sácame de aquí. Este la abandonó y dejó que muriera desangrada y quemada. Entonces, gracias al sueño recurrente de la amiga de la niña, este hombre que vivía tranquilamente, y además que parecía el clásico crimen perfecto, porque no se conocía que había sido un crimen, ingresó en la cárcel. Fue una especie de justicia de ultratumba. Las fuerzas del orden público normalmente utilizan sensitivos también para resolver casos. Entonces me gustaría saber si conoces casos en que se haya empleado la radiestesia, o sea, la técnica del péndulo, para poder llegar a un lugar concreto y resolver un asesinato. Muchas veces, sobre todo al padre Jesús Pilón, han acudido muchas veces a él para que supieran, pero no han sido mayormente los resultados satisfactorios. Y si en algún caso lo ha habido, las fuerzas de orden público no lo han hecho, o sea, no lo han dado a conocer, porque, hombre, fin, no por criticar, pero dados a ponerse medallas, siempre prefieren que sea, que vamos, darlo como un logro, fruto de sus investigaciones, que no como el péndulo u otros temas que ya podía conducirles a ello. O sea, además, hubo otro caso, que también se resisten a creerlo, pero fue así. Esto ocurrió en un monte pontevedrés llamado de Avenceñas. Y allá encontraron una chica muerta, esto fue en 1994, una chica muerta boca arriba entre dos cirios rojos, con las manos cruzadas y los pies descalzos. Conservaba la ropa, las joyas, todo. Parecía como que había sido víctima de un ceremonial. Entonces, un periodista del diario Pontevedra animó a una sanadora que había allá, Mercedes López, a que hicieran una ouija. Ella nunca había hecho esto. Incluso le tenía miedo. Pero animó, hombre, vamos. Y entonces hubo, se hizo la ouija, estuvo el periodista, esta sanadora, un par de invitados, y le dijeron que se manifestara. Y allá que aparece la difunta, y mediante los movimientos del vaso, va respondiendo. Dice, vamos, dio su nombre, que la habían matado en otro lugar, no donde apareció el cadáver, que la habían trasladado hasta allá a caballo, que era portuguesa, que tenía una hija, y él no va más. Facilitó el teléfono de un puticlub donde trabajaba. Corriendo, claro, el periodista se lo dijo a su compañero de sucesos que había llevado esta información. Oye, mira esto, se lo comunicaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil, bah, esto son pachorradas y tal. Marcaron el teléfono y justo, el teléfono no existía. Pero claro, el periodista luego cayó a decir, claro, si ha dicho que es portuguesa, habrá que marcar el prefijo de Portugal. Puso el prefijo de Portugal, marcó ese número y dijeron, aló, Club Sacarico, dígame. Allá que se fueron los periodistas del diario de Pontevedra y dijeron que en efecto, que ya trabajaba una tal Rosalía González de María, pero todo el mundo, ella se presentó como Rosa ante la Ouija, y dijo que efectivamente que tenía una hija, dio todos los datos que coincidían con lo manifestado en la Ouija, y que de vez en cuando acudían un portugués de la zona fronteriza con España y un señor de Pontevedra y se iba con ellos unos días, no sabían más, y que en el último viaje que hizo con ellos no había vuelto. Entonces ya, a raíz de eso, la Guardia Civil ya se tomó un poco más en serio el tema, y en una redada policial de estas habituales que se hace en Navarra de controles anti-ETA, vieron que dos personas que manifestaron que iban en dirección a Andorra, el carnet de identidad no estaba muy claro. Entonces, consultaron con la central y pertenecían a esta zona de Lugo, precisamente, vamos, al pueblo de al lado de Avenceñas. Entonces dijeron, pues, tráenlo para allá otra vez, de vuelta para Pontevedra. Entonces cogieron las fotos de los dos y de la mujer. La foto de la mujer se había publicado en el diario de Pontevedra, por si alguien la reconocía, pero no la conocía nadie. Pero cuando ya fueron con la foto de ella y de los otros dos, ya hubo la dueña de algún bar que dijo, ah, sí, ahora sí que caigo. Ahora recuerdo que los hemos visto a los tres juntos. En fin, los interrogaron a fondo y efectivamente cantaron. Incluso uno de ellos, el gallego, era dueño de, tenía un negocio de cría caballar, que por eso empleó un caballo para llevar al cadáver encima, y su socio, y se dedicaban a atracar gasolineras, bancos y demás. Claro, para entrar ellos a cara ellos no podían entrar a cara descubierta, sino con pasamontañas, pero hacía falta antes que entrara un gancho a cara descubierta para que abriera la puerta para que se confiaran. ¿Qué mejor que traer una persona de Portugal que no la conoce nadie? Entonces, esta chica del club era la que entraba ya, facilitaba el acceso, y luego entraban los otros, pues ya para armados para pegar el atraco. Pero ella se veía que se cansó un poco de esa vida de riesgo y demás, y dijo que lo quería dejar. Y un día que la vieron que hablando por el móvil y sospecharon algo y demás, pues le metieron dos balazos del calibre 22, uno en el cuello y otro en la sien. Cogieron un corcel, la llevaron a un sitio muy apartado, montaron una especie de ceremonia así como diabólica y tal, con cirios y de todo, y allá la dejaron. Si no llega a ser por la medium esta, Mercedes López jamás se habría aclarado ese tema. Es más, después de que estaban detenidos y que habían confesado, hicieron una sesión de Ouija, otra vez, con el periodista delante. Y apareció otra vez Rosa y dijo que ya podía descansar en paz porque los culpables iban a pagar, que se despedía y que nunca más aparecería. Y la sanadora, la vidente, vamos, esta que le pega todo a la médium, dijo que tampoco volverá a hacer una Ouija porque le ha cogido mucho medio. Recuerdo que la entrevistamos en Cuarto Melino y con toda esa experiencia, que había sido única, pero impactante para todos los presentes allá, porque incluso facilitó hasta el teléfono del Club Sacarico de Braga, localidad portuguesa donde trabajaba. O sea, un tema resuelto también desde el más allá. Antes, cuando comentabas lo del filtro de la censura, de poner, por ejemplo, un asesinato como mucho cada semana, aunque hubieran muchos más, ¿no? ¿Eras sensible también al resto de casos? Por ejemplo, ¿eran más permisivos a la hora de hablar de ufología o de otros temas? ¿O también habían filtros férreos al respecto? Ahí se permitía más porque eso lo tomaban un poco, bueno, pues como cuento. O sea, como eso no podía afectar un poco ni al orden público, ni... Ellos querían dar una impresión de que en España reinaba la tranquilidad, de que la gente estaba contenta, de que no había así asaltos y demás. Entonces dejaban que el otro se diera, ¿no? O sea, todo el tema ese de ufología, de fenómenos paranormales y demás, en eso no se metían. Ellos antes, igual que ahora, lo que les preocupaba era un poco el orden público, y entonces era el tema de crímenes. Ahora pasa lo mismo, o sea, yo sé que ha habido consignas, algún programa y demás, para no dar crónica negra, decir, sí, extraterrestres, fantasmas, de eso todo lo que queráis, pero de crónica negra, sobre todo de casos sin resolver, y eso lo sé yo por experiencia, porque yo me dedico casi de lleno toda mi vida a casos sin resolver, de eso nada. O sea, de tantos niños que desaparecen y demás, no, de esos temas de vez en cuando dicen que no, que de nuevo siguen investigando el caso de Jeremy, de lo uno, del otro, se apuntan tantos que no existen, ¿no? Como pasó hace poco con Jeremy, que habían descubierto a dos pederastas ingleses que estaban en una cárcel de Londres detenidos ya. Resulta que esa noticia es de hace varios años, y hasta la revista Interview publicó a esos dos pederastas que estaban escondidos allá en Canarias, muy cerca donde pasó lo del tema de Jeremy y demás, y, pero vamos, que al final se demostró que no habían tenido nada que ver, que eran fugitivos de la justicia, pero nada de nada. Pero ya digo, una noticia con fotos y tal, que yo las tengo de hace 4 años, y hace poco se daba como una noticia, como un hallazgo de la Guardia Civil de última hora, ¿no? O sea que todo lo que sean casos sin resolver y demás, pues ni tanto, ni... podemos decir, ni los políticos de turno, ni los que rigen los cuerpos de la policía, la Guardia Civil y tal, puestos por los políticos de turno, son muy proclives a que se dé información de esto. Por eso, si pasamos a la vecina Francia, hay un montón de publicaciones. Está Le Detective, que es casi tan antiguo como el caso, que ahí sigue, lleva pues esos 60, 70 años, y hay 7, 8 publicaciones más de sucesos en Francia, pero vamos, Francia es otra democracia diferente a la de España, donde aquí cualquier amago que ha habido de sacar una publicación de sucesos rápidamente ha sido abortado. A veces, aunque hablemos de la época franquista, que normalmente, o sea, siempre hablamos de la férrea censura al respecto, ¿crees que en el fondo hay más censura ahora, camuflada, que antes? Sí, hay censura indirecta, porque ahora, claro, ahora se agarran al tema de la ley de protección de datos, a cualquier información que se pide, y dice, no, el sumario está sub judice, no sé qué, y entonces van retrasando. Esto se está haciendo en los gabinetes de prensa de la policía, de la Guardia Civil y demás organismos autónomos, donde no se facilita información de los crímenes sin resolver a los medios, no se da. Aquí hay 3 o 4 temas monotemáticos que se ven constantemente en televisión, como es lo de los niños de Bretón, que es un caso que está súper resuelto, o el tema de Marta del Castillo, que también se sabe ya lo que pasó, y 2 o 3 cositas más, pero de todos los crímenes, tantas otras cosas que hay a diario y demás, no se habla nada. Yo en mi último libro, que lo he sacado hace unos meses, que se llama Crónica Negra de la Prostitución, hablo de que en Almería hay una especie de Jack el Estrangulador, le llamo yo, porque a los 100 años exactos de que Jack el Destripador sembrara el terror en Whitechapel, aquí empezó a actuar otro. Y desde entonces, durante unos cuantos años, ha matado de 10 a 15 mujeres de la vida pública de modo similar, de modo canónico, ¿no? Mujeres que hacían la calle, de familia desestructurada, toxicómanas, que medían alrededor de unos 65, de piel un poco cobriza, de melena un poco larga y rizada y demás, y las ha matado a todos de forma similar. Entonces, no, decían que no había ningún asesino en serie ni nada, hasta que ABC dijo, es un asesino canónico el que hay ahí. Ya se desplazaron agentes y demás, pero ahí se ha echado tierra encima, y esta es la hora en la que no se sabe nada de ese asesino en serie. Un caso similar pasó en Nueva York con el asesino de Rochester, que empezó a actuar igual que el de Almería, pero aquel al décimo crimen, la policía, la prensa, todo el mundo se volcó encima y se le detuvo. En este, como ha habido un silencio casi absoluto, casi nadie ha publicado nada de este tema, que se desconoce, pues ahí sigue, y cualquier día, pues este serial killer volverá a reaparecer y volverá a matar. Pero aquí es que estos temas se silencian, y lamentablemente hay que hacerlos públicos, porque dicen, no, crean inseguridad ciudadana, no, no, crean prevención, porque conocer el crimen es la mejor forma de prevenirlo. Hay un caso que es imposible que deje o que dejara indiferente en su día a la gente, aunque yo creo que bueno, nos vamos a trasladar a Madrid, ¿no? Pero quizás la gente pase por esa casa, por las inmediaciones, por esa calle, y no se den cuenta de una vivienda, una que arrastra quizá y que dejó un buen reguero de sangre, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? E incluso podríamos decir ya que incluso a modo de maldición, porque incluso se le llegó a denominar la casa maldita, ¿no? Bueno, es una denominación que le he sacado yo, porque siempre decían la casa de Antonio Grilo III, pero claro, la gente que no es de Madrid, bueno, hay mucha gente de Madrid, ni sabe dónde está Antonio Grilo, porque es una calle chiquitita, pero está en pleno corazón de Madrid, está pegada a la Gran Vía, donde empieza la calle San Bernardo, casi enfrente al Teatro Lope de Vega, que es una cosa muy, muy céntrica, pero muy cortita la calle. Entonces, en el número 3, ha habido en menos de 20 años tres sucesos sangrientos diferentes. El primero fue en 1945, cuando un camisero, Felipe de la Brea, fue asaltado para robarle y lo mataron a golpes de candelabro. O sea, un crimen muy sangriento y demás, del cual no se publicó nada, dada la censura imperante en la época. Claro, estamos hablando del año 45. Bueno, pero es que llega el 1 de mayo de 1962, fiesta nacional del trabajo entonces, y se monta un cirio en aquella calle impresionante a primera hora de la mañana. Festivo, día soleado, la gente en casa tranquila y tal, y de pronto un tío que aparece en pijama en un balcón y va sacando ensangrentados los cadáveres de sus hijos uno por uno. Este, José María Ruiz Martínez, era un sastre muy serio que tenía al lado, en la calle del Pez, una sastrería donde hacía uniformes pues para oficiales, vamos, para fuerza de orden público, de tipo oficialita, muy serio y demás, y se ve que enloqueció aquel día y entonces empezó a matar a tiros, a cuchillados y tal, a toda la familia, a la mujer y a los cinco hijos. Pero es que sacaba los cadáveres uno tras otro al balcón. Una vecina, fueron corriendo a buscar un sacerdote de una iglesia que hay al lado, ahí donde la plaza de los Mostenses, y vino y de otro balcón le hablaba para que no siguiera, porque además decía que se iba a quitar la vida. Dice, porque ellos me han forzado a ello, lo hago para evitarles, o sea, para evitarles un mal mayor. Y es que este señor últimamente había sido afectado por el fenómeno humo. Decía que tenía contactos con los sumitas. Fue aquella época de reuniones ahí en la Ballena Alegre, ahí en donde Cibeles, donde se juntaban un montón de ufólogos que recibían cartas, misivas y tal de los sumitas, y este llegó a enviar alguna carta que había recibido de los sumitas. Pero este se ve que los veía, y al fin enloqueció un poco, pues como agresores. Entonces, para salvar a sus hijos de esa calamidad, los mataba uno tras otro, y los mató a los cinco. Entonces, y luego decía que, por favor, que le diera, que quería confesarse y que le diera la extremoción porque se iba a matar. Entonces el cura le decía que no puede ser, le quería convencer, entrega la pistola, ya por las escaleras subió hasta la puerta de su casa, por favor, entrega la pistola, no, por favor, confiéseme. Ya hubo un tiro seco, ya no se oyó más, los bomberos derribaron la puerta y ya se encontraron un cuadro terrible del sastre, la mujer y cinco niños pequeños muertos, todos chorreando sangre. Aquello fue impresionante, sobre todo tanto por el crimen como por el impacto social de una persona que era muy seria, muy trabajadora, muy apreciada por el vecindario. En fin, yo conozco todavía vecinos, yo he vivido casi 10 años enfrente a esa casa y conozco algún vecino que todavía queda de entonces, ¿no? Decían que les impactó, o sea, claro, el suceso en sí, pero luego que una persona como esa pudiera enloquecer y por el tema de los extraterrestres, de los sumitas, por salvarles de ellos, que matara a todos. Y a los dos años, en ese mismo piso, pues Rufino Martínez vivía con su novia y tal, y un día cuando viene del trabajo se quita la chaqueta, la va a colgar en el perchero del armario y se encuentra un recién nacido colgando del perchero. Y era que su novia había dado la luz en casa, había cogido al niño, lo había ahogado en la bañera y luego lo había colgado del perchero, enloqueció, claro, la mujer, y lo había colgado del perchero, pues como si fuera un objeto más, una ropa, ¿no? O sea, y esto pasó a los dos años de la matanza esta del sastre. Entonces, en menos de 20 años han pasado estos sucesos que han sido, pues, en total, pues 9 víctimas mortales en 3 sucesos diferentes en esta casa erigida sobre una necrópolis. Entonces, muy curioso, pues estás en una necrópolis y alrededor de esa casa, pues yo que he vivido, han vivido cosas serias, ¿no? Recuerdo yo que cuando vivía, pues al lado, a 2 o 3 metros, encontraron, por ejemplo, un cementerio de neonatos. Y es que había una clínica clandestina donde se hacían abortos y donde a todos los críos y, en fin, los enterraban ahí. O sea, es una zona. Al lado recuerdo yo que había un bar que no tenía ni nombre propio, se llamaba Barra Americana. Pero claro, en aquellos años todo el mundo sabíamos lo que era Barra Americana, donde yo veía unas tías mayores, gordas y tal, y ahí estuvo tomando copas, por ejemplo, el famoso asesino Jarabo, la noche anterior a que fuera detenido tras el cuádruple asesinato que cometió. Entonces, es un sitio que mantiene una especie de lo que he dicho yo, es una casa maldita, tanto en sí como por el entorno, o porque está sobre un cementerio. O sea que algo hay ahí en esa casa de la calle Antonio Grilo 3, que yo recomiendo a la gente que vaya a Madrid, porque está en el centro, está pegado a Callao y a la Gran Vía. Juan, a mí me gustaría saber una cosa, tu opinión sobre uno de los temas que colean actualmente, que quizás hay una red de la alta sociedad que encarga ciertos crímenes, todos sabemos sobre los niños, asesinatos, etcétera. ¿Qué opinas sobre tú sobre esto? ¿Hay una organización de las altas esferas, gente con poder, que no se le puede tocar, quizás? Sí, sí, claro, de este tema se ha hablado bastante, sobre todo con el tema de las sectas que hay por la zona mediterránea, que es donde más hay. Incluso fue, claro, lo que salpicó, por ejemplo, el tema de las niñas de Alcácer y tal, que eso no ha quedado nada claro, ¿no? O sea, de que hay de Anglés y Ricard. Sí, Anglés y Ricard pudieron ser, como si fuéramos los secuestradores, pero no los que torturaron y mataron a esas niñas, ¿no? Como demostró se ha demostrado por ADN y demás que había de otras personas. El eminente forense Frontela demostró que en el pubis de las niñas había ADN de 7 personas que no eran ni Anglés ni Ricard. Incluso había un pelo de una cana. Claro, que esos chicos no tenían canas. O sea, siempre se ha comentado mucho de ahí y de otros crímenes extraños que ha habido por ahí, de que había detrás, pues, organizaciones de estas. Incluso nosotros estuvimos investigando en Navarra, yo soy de Pamplona, un crimen que en Lesaca, hace 32 años, pues también iba gente muy importante de Madrid y Barcelona, y en un caserío en el País Vasco Navarro, se llama Las Casas, que hay un poco sueltas por el campo, ¿no?, rodeadas de mucha extensión cultivable y demás, pues que se reunían allá para unas ceremonias sangrientas donde habían matado a una niña de 2 años. A mí, en fin, un ritual sangriento, horroroso, y a los 30 años, esto fue hace 2 años, como ya había prescrito y tal, pues uno de los que había participado en ello, un poco arrepentido, pues fue a la audiencia de Pamplona y lo confesó y lo contó. Entonces, lo que quisimos investigar y tal, claro, no hubo forma de conseguir información con el tema de que había prescrito, de que ya no encontraba lo de entonces, pero vamos, pero lo que denunciante lo que dijo es que había gente gorda de Madrid, de Barcelona, pero en fin, gente de poder económico, titulados universitarios y demás. Y también se habla, pues, que en otras zonas hay cosas de estas, ¿no? O sea, de viles, no sé, asesinos podríamos llamarles, pero claro, que están en la sombra, que están protegidos y nunca se puede llegar al final de... Es como con tantos niños que desaparecen, ¿pero para qué? O sea, ¿dónde avanzan todos esos niños? O sea, porque estamos siempre diciendo, ¿pero por qué los secuestran? O sea, es la pregunta que se hacen todos, ¿no? ¿Para qué los secuestran? Las respuestas pueden ser múltiples: pederastia, prostitución de menores, tráfico de órganos, venta de padres a padres sin hijos, bebedores de sangre humana, ceremonias satánicas, serial killers de niños, pero como digo, algunos los cogen para ceremonias. Claro, jamás un niño ya en 2 meses así no aparece malo. Y cuando ya pasen 2 años, pues ya. Ahora cuando hablan del niño de Somosierra, del niño pintor de Málaga, de no sé qué, sabemos que ya todo es imposible y que no aparecerán nunca. Juan, yo te voy a hacer una pregunta que nos lanza Jaume desde el chat, que es en referencia un poco a lo que hablábamos, creo que fuera de antena incluso, que es si hoy en día tendría tirada hacer el caso, una segunda parte del caso, olvidándonos del dinero, evidentemente, pero ¿crees que tendría la misma tirada o incluso más que tenía antes? Yo he andado con un proyecto para sacarlo. Yo incluso mi debut en televisión, cuando empecé en algunos programas de Crimen sin Resolver, Cuarto Milenio y otros en los que he participado, fue precisamente porque yo estaba intentando sacar el caso. Y a raíz de eso fue alguna productora que me llamó y tal, para que llevara esos temas del caso a televisión, ¿no? Y yo estuve con ese proyecto, con el antiguo propietario del caso, en fin, nos hemos movido bastante y tal, pero a nivel empresarial es bastante difícil. Lo que sí estaría garantizado sería la venta, porque, en fin, la gente... Hay un vacío en el mundo informativo, no hablo del impreso, hablo en general también del audiovisual sobre crímenes. Hay un gran vacío. Luego hay que contar también con la población, una gran población que hay aquí, de sudamericana y tal, para la cual pues están un poco aficionados a aquellos crímenes que nosotros dábamos en los años 70, 80. Entonces, difusión habría asegurada. ¿Cuál es el problema? Pues la serie de demandas, querellas y de todo que caerían encima. Voy a explicar por qué cerró el caso en el año 1997. Vendía todavía 120.000 ejemplares, vendía. Pero constantemente, todas las semanas, caían querellas y demandas cantidad. Y además, antes, había que presentarlas en la localidad donde se editaba la publicación. Pues que el caso se hace en Madrid, pues en Madrid. Pero como cambió la normativa, pues si el supuesto narcotraficante gallego, si te ponía una querella, había que ir allá, pues a La Coruña, a defenderte de ella. Entonces había que estar toda la semana yendo a juzgados con abogados y procuradores de cada zona, poniendo fianzas por todos los lados, que además decían jueces, no se preocupe, si usted esto lo va a ganar y la fianza se le va a devolver, sí, pero había que estar siempre con un dinero puesto por ahí. Luego los juicios se ganaban, pero como los otros eran delincuentes, tampoco pagaban las costas, con lo cual las tenía que pagar el caso. Entonces llegaba un momento que había que preocuparse más por la labor externa del caso que por el contenido. Y por esa serie de querellas, de demandas y de impedimentos que se iban poniendo, es por lo que cerró el caso. Y sería ahora el gran problema que habría otra vez. Que ahora encima, con la ley de protección de datos de lo uno y del otro, ahora vemos que condenan a lo mejor a un señor a 20 años de cárcel por asesinato y como mucho dan el nombre de pila. Lo demás lo dan con iniciales. Entonces, claro, se restringe muchísimo la libertad de expresión. Claro, en tiempo del caso era al contrario. La propia Guardia Civil, la policía colaboraban y daban información gráfica de todo. Los periodistas del caso, como Margarita Landi, participaban, estaban delante en los interrogatorios. Que, por cierto, para que los chorizos, para que los detenidos no supieran que era una periodista, le llamaban la subinspectora Pedrito. Avisa a la subinspectora Pedrito, para que el delincuente no supiera que estaban avisando a un periodista. O sea, había una facilidad en comisarías, en guardias civiles, que no hay ahora. Ahora es todo lo contrario. Entonces, el problema de sacar el caso a la calle no está en cuanto a lectores, que los habría de sobras, por cientos de miles los habría, sino en cuanto a los contenidos, muy difíciles de meter y sobre todo por las responsabilidades, porque enseguida van a empezar con la ley de protección de datos, con que esto está sub judice, y las querellas es que caen, pero por todos lados caen, lamentablemente. Estoy totalmente de acuerdo, y muy interesante también el ver cómo fue el proceso de caída, por decirlo de alguna manera, del caso, porque mucha gente quizás piense que fue por la pérdida de audiencia, de ventas, que evidentemente supongo que algo influiría, pero en realidad era más por un tema externo al propio caso que a lo que publicabais, y es curioso porque no lo sabía. Sí, el caso se podía mantener porque tenía un coste industrial bajo. Se tiraba en rotativa, era papel barato, porque a la gente le gustaba eso, era, ya que era, decían, el periódico de las porteras, pues se les daba un papel barato y tal, y dejaba unos márgenes muy buenos. Entonces, aunque llegaba poca publicidad, porque al anunciante no le gusta ir al lado de la sangre, sí teníamos anuncios que los metíamos en las páginas pues de esoterismo, de ovnis y tal, pero bueno, se vivía básicamente de la publicidad y el periódico se podía mantener y ganar dinero suficientemente, pero al final era ya, el propietario ya se cansó de tanta querella, tanta demanda, lo uno y lo otro, y dijo, pues a esto hay que ponerle fin, ¿no? Y entonces ese fue el cierre del caso, pero ya digo, forzado por circunstancias externas. Y ahora, como he dicho antes, el problema está en eso, que hemos querido salir adelante, pero, por ejemplo, los directores de periódicos suelen tener un seguro. Yo cuando iba a buscar el seguro para mí, como para volver a ser director del caso, es que nadie te quiere asegurar, ¿no? Es como cuando vas a asegurar una casa vieja de madera, que ninguna aseguradora se quiere hacer cargo por el riesgo. Entonces pasa eso, ¿no? Que ahora dirigir el caso es que te pueden caer querellas, pero vamos, o sea, por todos los lados, ¿no? Pero aunque digas el supuesto, todo el mundo se da por afectado. Y habría muchas dificultades que no existen en otros países, porque uno ve la prensa, yo que sé, inglesa, francesa y otros lados, y los casos se dan, vamos, pero con una gran profusión gráfica y de todo. Ahora en España eso es prácticamente imposible. Y luego, claro, por parte del poder, quien esté en el mismo, da igual, porque quieren torpedearlo. O sea, no quiere que no haya ayuda y que la crónica negra, pues, que no exista en España, ¿no? Para que parezca que esto es una balsa de aceite y que, vamos, que vivimos en un país de que esto marcha de maravilla todo. Pero esto que nos cuentas, Juan, sería un poco una doble moral, ¿no? Porque lo que no tenemos en prensa lo tenemos en televisión, porque ver un telediario, ahora que está pasando, por ejemplo, lo de Israel con Palestina, estamos viendo niños masacrados en primer plano a la hora de comer y no hay ningún problema. Y es horario infantil. Pero efectivamente, si a ellos, a los políticos, no les importa el impacto que da a los niños y tal, lo que les importa es, como te contaba antes, el resultado político, el electoral. Entonces, dar crímenes aquí, de vez en cuando, si hablan de un asesino en masa que ha matado a 80 en Holanda, da igual. Lo que no quiere es que se cuenten temas de España, temas que estén pasando a tu lado. O sea, pues yo qué sé, ahora aquí en Madrid, al lado de donde yo vivo, en la ciudad lineal, pues hay un pederasta que ha secuestrado a tres niñas y demás. Eso es lo que no interesa que se dé. O sea, porque electoralmente les perjudica. Entonces, hablar de la de crímenes que se producen en España, como decía antes, desapariciones de niños, asaltos, violaciones, ahora con el tema de la burundanga, que cada día está más en boga y está cayendo cantidad de gente, de eso es de lo que no quieren que se hable. O sea, de lo que pasa en nuestro país, de lo que electoralmente cara a la urna les puede perjudicar. Por eso dan lo del extranjero. Y cuando no les queda otro remedio que dar algo de España, primero dan una cosa del extranjero muchísimo más grande, para que cuando luego veas lo de España te parezca poco, ¿no? Pues si en Holanda un tío ha matado a tiros a 80 personas, pues bueno, el que luego aquí un serial killer se haya cargado a 4, pues parece poco, ¿no? Pero en fin, está todo muy manipulado. Aquí en España también hubieron dos desapariciones que se sobrecogieron de sobremanera. Una fue la de Juan Pedro Martínez Gómez, más conocido como el niño de Somosierra, y el de Daniel Guevara, el niño pintor de Málaga. ¿Qué crees que fue de estos niños? Esas dos desapariciones estuvieron consideradas por Interpol, concretamente por Europol, que es el departamento del viejo continente Interpol, como las dos desapariciones más extrañas, más inquietantes, más desconcertantes de toda Europa. Esas dos, curiosamente. Pasaron a más casi seguidas. La primera, el niño Somosierra, en el año 86, y a los meses, en el 87, el niño pintor. Sobre el primer caso yo conozco bastante, porque yo trabajé de director en Murcia, y ellos son de Los Cánovas, un pueblo de allá, y he seguido, vamos, el tema. Incluso algún programa de televisión he llevado al portavoz de la familia. Soy muy amigo de un general que era el comandante jefe de la zona Somosierra, que dirigió el operativo. Vamos, he profundizado en ese tema. Entonces, claro, la historia, todo discurre normal, porque ellos ya han pasado Madrid, desayunan en un sitio, el Maño, donde, en fin, tranquilamente iban los tres. Además, al camarero se fijó porque el niño pidió un vaso de leche y mayonesa pidió. Extrañó un poquito, ¿no? Se fijó en ellos y luego vio que los tres se montaron en el camión. Y ahí se pierde ya la pista del niño. El camión en la subida a Somosierra hizo 12 paradas, pero algunas de escasos segundos, o sea que no daban tiempo ni a resolver una necesidad fisiológica o mecánica, o sea. Y ya una vez arriba, en cuanto empezó la cuesta abajo, pues se lanzó a 140 kilómetros a la hora. El camión que portaba 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum. Claro, en la primera o segunda curva, pues la carlinga con la mercancía que llevaba detrás le hizo el compás, volcó, y bueno, ahí se montó, ya hubo más colisiones y demás, ahí no se veía nada. Entonces, bueno, la Guardia Civil y tal, claro, vieron que dentro estaban muertos el matrimonio, pero sin más, pues han muerto dos personas y tal, pero luego llamaron de Los Cánovas, cuando lo vieron por televisión, decían, no, eran mis hijos, pero también era el nieto. Entonces, ahí se supo ya la identidad de esta familia, que él era un camionero que llevaba este porte de ácido sulfúrico a Bilbao. Y como el niño había sacado buenas notas, era el 24 de junio, fiesta de San Juan, el niño se llamaba Juanita, pues lo llevaba al País Vasco un poco como excursión para que viera un poco las olas del Cantábrico, un mar mucho más pues brioso que el Mediterráneo, y también porque quería ver, curiosamente, vacas pastando en la zona vasca. Y ya la acompañaba la madre para cuidar al niño, lógicamente. Entonces ya se supo que iba el niño. Pero ya, cuando la Guardia Civil, ya que el niño, allá el niño no estaba. Con cortafuegos abrieron la cabina y tal, el niño no estaba por ningún lado, empezaron a recorrer todo aquello con perros, vamos, especializados en buscar niños, protección civil, gente del pueblo que vino, del niño no quedaba nada, solamente una zapatilla en la cabina, no había más, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada. La juez luego, cuando hubo que desmontar toda la cabina y tal, se llegó a una conclusión que al parecer, esa es un poco la realidad, por eso claro, muchos han hablado aquí de que habían aparecido dos personas con pintas de extraterrestres, con dos batas blancas, eso es entrar un poco en la ficción. Eso fue crónica negra. La crónica negra es que en el camión había un porte de heroína. El camionero, en fin, se había empeñado mucho para, vamos, empeñar digo económicamente en la adquisición de este camión, y había tenido una avería muy gorda y demás, estaba muy apurado, y puede ser, que le coaccionaran o que le forzaran o lo que sea a llevar algo de droga al camión, que claro, ahí escondía en ácido sulfúrico, nadie lo iba a descubrir. entonces, y que la entregara en Bilbao. En aquel momento Bilbao era el segundo consumidor de heroína del mundo, después de la ciudad de San Francisco. Entonces puede ser que subiendo el Somosierra, creen las autoridades, pues los traficantes, que a veces van delante del camión en plan lanzadera, por si hay algún control así, cogieran al niño para asegurarse de que el porte iba a llegar a Bilbao. Porque ha habido veces de envíos de estos, de que el dueño del camión o del vehículo ha desaparecido con la droga, y claro, el rey del mambo en cuanto cruce la frontera, ¿no? Entonces piensa que el niño podía ir en el coche lanzadera porque un poco más adelante, me contó a mí la Guardia Civil, había un control de la Guardia Civil. Puede que el coche entonces se lanzó disparado para evitar el control, y el padre se puso muy nervioso a ver que el coche desaparecía, lo perdía de vista, y se lanzó como un loco boca abajo, o sea, cuesta, vamos, a 140 kilómetros, cuesta abajo. Entonces, claro, fue el siniestro, en fin, y a raíz de esto pues ha habido una serie de teorías. La familia me contó que fue recorriendo andando hasta Burgos, ida y vuelta, donde sospecha que pudo llegar como máximo ese coche por las cunetas, andando, ir y volver, o sea, no encontraron rastro de nada por ningún lado. Luego empezaron a investigar por otros lados porque se vio una furgoneta. Entonces quiso que la Guardia Civil viera todos los modelos que había de esa furgoneta en España de ese color, y se quejaban de que no se había investigado eso. Es más, la familia estuvo recibiendo amenazas para que no siguiera investigando, porque hablaron con este detective que hablaba antes, Jorge Colomar, el de Justicia de Ultratumba, pusieron carteles por todos lados. En fin, empezaron a urgir, a apretar a las fuerzas de orden público y a los cuerpos para que buscaran. Entonces recibieron amenazas y amenazas. Ellos pidieron, me lo han contado a mí, a la Guardia Civil, vamos, pues que se pinchara el teléfono, que se detectara quién estaba llamando. Dice que no recibieron colaboración en ese espacio. Yo recuerdo que hacía yo un programa aquí en Madrid, se llamaba Crímenes sin Resolver, que lo presentaba Fred Urdazi, y yo me encargaba de la crónica de Igra. Y entonces el presentador le preguntó a Fred Urdazi, al portavoz de la familia, pues si habían recibido colaboración de la Guardia Civil y demás, y dijo que no, absolutamente ninguna, que estaban muy descontentos con la colaboración que había en el caso. Decía, ¿por qué? Porque nosotros dimos pistas y no se han querido seguir. Esa es la realidad lamentable de ese caso. O sea, y ya podrán pasar muchos años, pero como decía este de la familia, si este estuviera vivo, salvo por propia voluntad, no volverá nunca, porque nunca lo vamos a poder encontrar. Siempre hay que pensar que en estos niños que secuestran, si se les somete a unas sesiones de sofrología, un especialista, y más si se le dan algunos fármacos y tal para que ayuden, pueden olvidar hasta el nombre que tienen. O sea, se les puede provocar una especie de amnesia que al volver en sí no se acuerdan de nada de lo anterior. Entonces los pueden meter con otra familia o en otro sitio, les cambian toda la biografía, les cambian toda la personalidad, y ese niño emprende una nueva vida de cero. Con lo cual, dice, ese niño nunca sabrá. Entonces decían eso, aunque viviera, lo más seguro es que no sepa volver. Pero lo que estamos seguros es que no lo vamos a encontrar nunca. En cuanto al niño pintor, pues hombre, similar, aunque aquí ha habido menos pistas todavía, porque el niño salió para ir a una exposición, que era Semana Santa, a la Galería La Maison, donde les ponía una reproducción de un cuadro de la cabeza de Jesucristo, y no llegó jamás a la galería, y hasta ahora. También aquí vio versiones extrañas, porque se decía que era muy curioso que en esa calle, que él se había perdido de ahí a la parada del autobús, y que por ese trayecto, precisamente ese día, estaba la Reina Sofía, y que tenía que pasar, y que había mucho policía de uniforme, de paisano y tal, y que si hubiera habido un secuestro o algo, se hubieran dado cuenta, ¿no? O sea, empujar a un niño, un grito o algo, lo hubieran pillado. Con lo cual, pues el niño, como que había desaparecido por voluntad propia. Algo muy difícil, porque el niño no se llevó nada, no se llevó ni el bonobús, no se llevó nada de nada. Pues que luego yo me he enterado, en Málaga, que no fue así. Él se fue hasta la Galería La Maison, acompañado por su padre. Después, pensaba ir de siempre, cuando salía del colegio, eso ya no había colegio, pensaba ir a una academia de bellas artes donde el chico pues aprendía a pintar y tal, porque dibujaba muy bien, o sea, era un genio en figura, y se había olvidado pues los bártulos, los cacharros de pintar en casa, y le dijo el padre, espera que voy a una librería, una papelería que hay aquí cerca, y te los compro y vuelvo. El niño se quedó en la puerta de la mesón, y cuando volvió el padre no estaba. Esa es la realidad. Entró dentro y dijo, no, aquí no ha entrado David, aquí no ha entrado, y hasta ahora no se ha vuelto a saber nada. Pero para mí siempre es sospechoso que se haya dado una versión esa de que desapareció en la puerta de su casa y que había policías, vamos, dando a entender que se fue voluntariamente, cuando ese niño jamás se pudo ir voluntariamente. Desapareció de la puerta de la galería con su padre a pocos metros. Revolvieron también Roma con Santiago y de todo. Se siguió la pista de un señor que él conocía, un extranjero que le había hecho algún retrato, pero ya ese señor había muerto, en fin. y luego pues todas las pistas que ha habido sobre él, que lo habían visto en la Plaza Mayor de Lisboa, en un sitio y en otro, no han conducido a ningún lado. De este todavía hay menos, todavía peor, ¿cómo diríamos?, estado para poder resolver algo. Porque en el primer caso Somos Sierra, pues sí, se habla de un posible porte de heroína, como decía la familia, dice, a lo mejor no lo hizo por voluntad propia, le forzaron a hacer ese porte, bueno, puede ser posible, pero bueno, es crónica negra. Pero en este otro caso, ¿por qué desapareció ese niño? Pues no hay ninguna pista, ni en fin, y la familia sigue, vamos, con el cuarto tal como lo tenía cuando vivía y tal, y en fin, la madre, más el padre está muriendo de cáncer, y a la madre pues muy muy desilusionada porque no le llegan ya noticias. Yo estoy hablando hace unos días de tema, o sea que no le llega noticia ya ninguna sobre que esto se resuelva. Juan, pero me parece muy interesante esta información porque yo la desconocía por completo. La historia que es, entre comillas, oficial, es la que comentabas, de que el niño había salido solo de casa y se había dirigido a la parada del autobús. Sin embargo, ¿por qué se cuenta, o sea, esta historia cuando en realidad parece que es lo que tú has dicho? Que el padre le acompañó, lo dejó solo, bueno, como sin ningún problema, como para ir a comprar y desapareció así. ¿Por qué se cuenta esta historia diferente? Bueno, a veces sale una versión y como luego la gente, unos se van copiando a otros y demás, pues es como una bola de nieve, ¿no? Que uno dice algo, ya, se da esta versión como definitiva, pero claro, la de la madre no es esa. Y del padre, es que fue hasta que tampoco era una galería de arte, es una especie de tienda de muebles que luego tiene como un trasfondo donde de vez en cuando le dedican alguna exposición, o sea, y el padre fue hasta la puerta, el niño se había olvidado, pues eso, las pinturas y tal, dijo el padre, no te preocupes, no vamos a volver a casa ahora, me acerco a la papelería y te lo compro, y cuando volvió, el niño no estaba, o sea, que no corresponde a la versión oficial, y con lo otro igual, a veces a mí me ha indignado un poco, en algunos programas, con el niño Somos Sierra, contando lo de otra furgoneta, no la que denunciaron los familiares, sino otra furgoneta de la cual se bajaron dos personas con pinta de científicos, con batas largas, con pinta de nórdicos y demás, que se acercaron a la cabina del coche y que se llevaron un bulto que podía ser el niño. Eso lo cuentan según el testimonio de uno o quizá dos pastores que estaban subidos en un monte y cuentan con todo detalle eso. Eso es imposible, porque estaba amaneciendo. El ácido sulfúrico empezó a salir de la cabina, vamos, del contenedor, y empezó a bajar un poco por la ladera. Como era de madrugada y había un poco de rocío, se empezaron a producir explosiones. Entonces, entre que estaba amaneciendo, el humo de los vehículos que habían colisionado, las explosiones y tal, la Guardia Civil con linternas no veía a 3 metros. ¿Cómo unos pastores subidos en un monte van a ver a distancia de kilómetros a estos dos señores? Y dar todos los detalles. Solamente faltó dar, no sé, la marca de las gafas de sol que llevaban o así. O sea, y en cambio se ha dado como buena esa teoría. Pues que a veces es más fácil dar una teoría de esas que divagarla que en una cosa de crónica negra. En cambio, en el tema de la heroína, el único que ha hablado consistentemente de eso fue el caso. Que me acuerdo yo, cuando yo estaba en el caso, estoy hablando del año 87, cuando el niño de pintor de Málaga, pues hacía un año del niño Somos Sierra. Y publicamos un título a toda página que decía: heroína en el camión de Somos Sierra. Y era que la juez, cuando hizo desmontar todo, habían encontrado ya unos restos. Luego se quiso quitar importancia, diciendo, no, eso es que del plástico que iba atrás, que se disolvió en ácido sulfúrico y tal, pero la familia venía a reconocer que puede ser que le llegaran a forzar al porte, y que al niño lo usaron como moneda de, vamos, de chantaje hasta que llevara el porte allá, y que se lo entregarían en Bilbao, o sea, pero en fin, siempre estas historias se desvirtúan, porque uno, ya digo, unos van copiando a otros y demás. Entonces hay que hacer pues como hemos hecho nosotros, vamos, ¿no?, como hacemos ciertos periodistas, que es hablar con las familias, hablar con los protagonistas y dar una versión de primera mano, una versión real. Respecto al caso del niño de Somos Sierra, se comentó también que investigando lo que sería el tacómetro del camión, sí, vieron una serie de aceleraciones y de frenadas como si estuviera siendo objeto de, o sea, de una persecución o algo así. ¿Qué hay de verdad en ello? 12. Más que de persecución, De que llevaba un coche delante que le hacía parar. O sea, él no perseguía, sino que al parecer, según la Guardia Civil, llevaba un coche delante que de vez en cuando paraba, y claro, llegó un momento que casi se paró en seco. Pero claro, que eran paradas sin ninguna explicación, porque paradas de 12 segundos no te da tiempo a nada, ¿no? Entonces parece que el coche iba delante, y paraba y el camión tenía que parar. Hizo 12 paradas, y claro, fue coronar la cumbre y lanzarse a 140. Entonces, claro, la deducción prácticamente es que al principio el problema estuvo con el niño, porque poco antes en el mesón El Maño el niño se montó en el camión que lo vio el camarero, y al poco empezaron las 12 paradas, y luego la carrera vertiginosa. Pero ya cuando empezó la carrera, él jamás estaba ahí, porque además también ha sacado la teoría de que se disolvió en el ácido. Pues no, porque los huesos, si se disuelven, queda el fosfato ahí flotando, y además hay cosas como los dientes o los botones y demás que no se disuelven. O sea que lo de digamos, cualquier químico y tal te dice que eso es imposible. El niño no se disolvió. Además, la prueba que el matrimonio que estaba dentro apenas les caían unas gotas encima. O sea, que si el niño hubiera ido dentro, sí, hubiera muerto, pero habrían caído unas gotitas encima. Pero el niño no estaba cuando el camión volcó. El niño iba ya en otro coche que al parecer hacía de lanzadera. ¿Y qué hicieron con él? Pues lo más probable es que lo habrían quitado del medio. Era un testigo incómodo y posiblemente pues lo habrían matado, ¿no? Pero claro, eso queda, ahí está la versión de la Guardia Civil, que digamos, y de la familia, que es un tema de crónica negra, ¿no? Pero que cuesta mucho aclararlo, porque claro, ya nadie contará. Incluso el dueño del camión, bueno, él era el dueño del camión, pero vamos, del porte, de lo que iba del ácido sulfúrico y tal, pues yo tengo unas declaraciones que hizo donde decía que sí, que últimamente, en fin, que por dinero se podían hacer muchas cosas, que ese hombre últimamente se había metido en muchos gastos, no sé qué, en fin, daba a entender como que el hombre a lo mejor pues podía haberse, por una vez, haber hecho un transporte de droga, ¿no? Daba a entender un poco el dueño, vamos, del depósito del ácido sulfúrico, la declaración que se hizo, o sea, como diciendo, bueno, algo podía haber. Y la familia también, bueno, la familia, hombre, ha querido un poco quitarle hierro al asunto, pero yo, bueno, pues si lo hizo es que lo hizo forzado y demás, pero algo había. Y al niño se lo llevaron, ya no hubo más. Yo recuerdo que estaba yo en el caso también, que nos dijeron, nos llamó un vidente, que decían que no, que el niño había salido disparado fuera, porque acaba, ya hubo un amasijo de tierra del uno y otro, y que los perros no detectaron que estaba enterrado allá por el ácido sulfúrico. Este me acuerdo que fuimos con la Guardia Civil, con una grúa allá, removimos todo el suelo, removimos todo allá en el kilómetro 95, todo se removió. Allá no había ni resto. Lo claro, lo definitivo es que el niño, no, cuando se produjo el accidente, él no estaba. Ya se lo habían llevado. ¿A dónde? Ese misterio se queda. Ya digo que esto y el niño pintor de Málaga han sido las dos desapariciones más extremas para la sección europea de Interpol. Cambiando de tema, antes has comentado lo de la burundanga. Me gustaría que lo explicaras a nuestros oyentes para que sepan en qué consiste. Bueno, además de esto puedo hablar en primera persona porque yo fui víctima de la misma. La burundanga, vamos... Juan, perdona que te corte, que tú has padecido los efectos de la burundanga. Sí, sí, además lo conté en un programa de Cuarto Milenio. Uh-huh. Está colgado en la red, en YouTube y por ahí, está colgado en Internet. Sí. Hay un colgado, un enlace que dice Juan Rada fue víctima de la burundanga, sí. La burundanga procede de la belladona, pero bueno, se está usando hace muchísimos años. Esto, las primeras víctimas mortales fueron en el año 70, en el 70 y pocos, en Mallorca. Ya en el año 75 publicamos en el caso que un jesuita, en sí no era jesuita, era estudiante de teología para jesuita, también murió por la burundanga. Porque ligó, estuvo con una señora de aquí que acostumbraba a echarles eso, se lo echó en el coñá y murió. Vamos, esas crónicas, yo incluso en mi último libro, Crónica Negra del Caso, lo he contado, ¿no? Porque lo emplean sobre todo mucho las prostitutas. Entonces, últimamente se está usando cantidad. Son mujeres, generalmente, que van por salas de fiestas, discotecas, por un sitio y otro, y la burundanga, ese producto, te puede llegar al organismo, pues por el disuelto, en la bebida, en la comida, por inhalación, hasta por un roce, un ligero pinchazo que te den, como que te han pegado con una uña y te la pegan. Digo por inhalación, dicen, ¿cómo? Pues muy sencillo. En ese programa que yo intervine de Cuarto Milenio, hubo una testigo, que iba, una chica iba por la calle, y le enseñaron un papelito con una dirección. La letra era sudamericano. Claro, como que no conocía Madrid. Y la letra muy chiquitita. Claro, tuvo que acercar la vista. En ese momento, al respirar, la burundanga le fue para adentro. Porque el que te viene siempre se pone a favor del aire, para que la burundanga afecte a la víctima, no al agresor. Esa chica recordó luego que estaba en casa y le sonaba como que había pasado por el banco. Volvió al banco y tenía la cuenta cero. Y le contaron que había aparecido con una señora que pensaron que era su madre, porque sacó todo el dinero de la cuenta y se lo dio a esa señora. Y vació la cuenta. Y es que la burundanga te hace un control hipnótico, o sea, es un poder que tú haces lo que te digan ellos y no te enteras de nada. Entonces puedes sacar el dinero del banco. El domingo el diario El Mundo publicaba a un señor que le había sacado 6.000 euros del banco. Lo había sacado. Y además, o sea, vamos, sin saber de nada que había pasado. Está habiendo cantidad de gente que es violada y demás, que al día siguiente saben que la han violado, que ha estado con alguien y no se acuerda de nada, porque es un poder hipnótico. Y esto pasa en la bebida, en la comida, insisto, por a mí me pasó una vez que coincidió de que estaba con unos amigos, yo vivía, cuando vivía enfrente a la casa maldita, debajo de mi casa había un pub, en fin, era de un argentino, había una fiesta y tal, y estamos allá, para simplificar, había una supuesta argentina y tal, y yo estaba tomando bitter sin alcohol, porque me estaba medicando y no tomaba. Y oye, ¿te importa traerme tabaco y tal? como la máquina estaba fuera expendedora, yo salí a la calle tranquilamente y volví. Claro, se ve que me había echado la burundanga. Me pegué el lingotazo del refresco, pero ella, ay, vamos a tomar otra ronda, pero empeñada en que yo tomara alcohol. Sucede que el alcohol, si se mezcla con la burundanga, hace mucho más efecto. Yo, mía, que no, que estoy tomando, que no, por favor, toma, bueno, pues toma de mi vaso, prueba. No había forma, o sea, yo seguí tomando sin alcohol, pero vamos. Luego me llamaron al móvil, tuve que salir un momento fuera, otra ocasión para que me echaran. Yo recuerdo que no me encuentro bien y tal, y me subí para arriba, porque yo vivía encima, o sea, en el edificio de arriba. Me fui para arriba y me desperté a las 5:30 de la tarde del día siguiente. Cuando estaba allá me levanté, la puerta abierta, me faltaban pues la cámara, una cámara de televisión, una cámara de vídeo, el reproductor de CD, por supuesto todo el dinero, una tarjeta de crédito de unos grandes almacenes que no piden carnet de identidad, en fin, me habían pegado el palo. Entonces me contó el portero de mi casa que yo esa noche entré como un zombi, no debí ni saludar ni siquiera, entré como un zombi. Y dice, bueno, y entonces yo debí entrar en casa, ni cerrar la puerta, porque si dicen que no cierra la puerta, no cerré la puerta. Entonces, cuando yo estaba groggy, debí llegar a la otra persona tranquilamente, cogió lo que quiso, se fue, incluso cogió una maleta pequeña que había en mi casa. Eso sí, se llevó objetos, ya digo, de deshacerse rápidos, que abultaban poco cámaras y tal, y de. Y hasta luego. Entonces yo volví en sí, pues eso, bueno, volví en sí. Me desperté, pues después de estar 14 o 15 horas durmiendo, o sea, sentado con un portalón abierto y tal, como un mal temple y tal. Intentaría que te hagan algún análisis, pero claro, eso se pasa rápido, el efecto de la burundanga, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta de que empecé a sospechar algo, pero yo dije, bueno, a mí no me la van a dar. Incluso dije, voy a investigar un poco esto, a ver si esto es burundanga, lo que sea. Pero claro, no caí en que al salir un par de veces fuera había dejado el vaso vacío. Y ahí, claro, eso lo disuelven con unos polvillos y es una cosa que vas perdiendo el control, que no te enteras de nada. Entonces yo he conocido a otra gente. Es más, esta persona que estuvo conmigo, que no debe ser argentina hasta que me dio echar, porque todas las llamadas que se hicieron luego con mi móvil, hasta que yo desperté y cancelé la línea, fueron todas a Perú, porque las peruanas son las que más usan este sistema, que se llaman peperas. Pues esta, a los 3 o 4 días, volvió otra vez debajo de mi casa, donde se paz. Entonces el dueño estaba muy atento a ella y vio que en un descuido a la persona que estaba al lado le estaba echando unos polvillos ahí en el vaso. Entonces se acercó al señor y dijo, oiga, mire, le acaban de echar algo en el vaso y tal y cual. Ah, no, no. El tío no le dio importancia y a la semana apareció con un parche en la frente y tal. Dijo, mire, vengo a darle las gracias porque usted intentó de salvarme. Dice, íbamos para mi casa, no sé por qué, y caí inconsciente donde la puerta de mi casa. Se ve que me atendió la gente, me metieron en una ambulancia y he estado 3 días en coma. Claro, sabía que si le llega a dar ese coma en su casa, hubiera muerto. Entonces yo, ojo, y con eso ya me quedé atento. Y un día en la terraza de mi casa, que da enfrente a la casa maldita, vi a la sujeta en cuestión con un señor. Coño, eché a correr rápidamente, pero claro, yo vivía en una azotea, claro, para cuando, bueno, azotea, un ático, para cuando llegó el ascensor, bajé, di la vuelta a la manzana y tal, se habían perdido por San Bernardo. Yo conocía y visto a ese señor. A los pocos días me enteraba de que ese señor había muerto por la burundanga. O sea que, en fin, estuve en manos de una asesina. En este momento en Madrid hay varias personas, mujeres, en la cárcel por uso criminal de la burundanga, porque han matado gente, incluso alguna que llegó a matar a 2 personas. Pero da igual, echan la cantidad que sea con tal de robar y claro, no piensan que esa persona que la recibe puede tener problemas cardiológicos, de lo uno, del otro, y se está usando muchísimo. Aparte de delincuentes para robar, también se usa para violar a la gente. En discotecas gay, en discotecas de chicas y demás, se está usando cantidad de, vamos, a mí me han contado chicas y chicos, de aparecer medio desnudos y sin dinero y violados y tal, en un parque y no se acuerdan absolutamente nada. Que entraron a una discoteca y a lo mejor cuando se fueron al servicio a hablar por el móvil volvieron y hasta ahora. Incluso una famosa discoteca de Madrid, que está donde Colón, igual, han llegado a pegar palos hasta de 40.000 euros. O sea, chicas estaban ahí metidas por la organización, que salían de esa discoteca, iban a algún apartamento y tal, y en un descuido, ellos no sabían nada. Salían como zombies, llegaban a su casa, eso sí, si no se quedaban inconscientes en el taxi, y cuando volvían en sí al otro día, cuando fuera, les faltaban pero miles y miles de euros de la cuenta. Y se está usando, pero vamos, cantidad. Pero ya digo, esto no es nuevo, esto ya viene de principios de los 70. Pero últimamente con la invasión que ha habido delincuencial, por parte sobre todo de sudamericanos, se está usando mucho en el mundo de la noche. Pero vamos, que nadie está libre de esto, pues claro, tendrías que estar con el vaso tapado constantemente y vamos, si vas al servicio o sales a hablar al móvil o hablar con otro, no separarte nunca del vaso. Es el consejo, sobre todo para chicas jóvenes y para chicos que los están asaltando en discotecas, pero y mucha gente ni denuncia, porque ¿para qué? Y otros van a hacerse pruebas analíticas y tal, pero es que el efecto desaparece pronto. O sea que, digamos, yo lo viví en mis huesos y con gran peligro, porque ya digo, antes de una semana había caído en coma y a los pocos días otro moría. O sea que yo, porque gracias a Dios no tomaba alcohol en ese momento, y en fin, pude aguantarlo bien, pero nunca se sabe hasta dónde puede llegar esta gente que van sin ningún corazón, simplemente a robar todo lo que pueden. Es curioso, Juan, esto que comentas, porque ahora hacíamos un poco de broma dentro de lo que es lo triste, pero para intentar descongestionar también lo duro que es todo este caso, de que cuando éramos jóvenes, nuestras madres siempre nos decían esto de no dejéis el vaso porque os van a echar drogas, y que casi nunca pasaba absolutamente nada. Era más bien la leyenda urbana que corría, que te quitaban el riñón, que... Sin embargo, ahora que tendríamos que ser más modernos, más listos, más todo, es cuando de verdad tienes que tener cuidado con el vaso, porque de verdad te echan droga en la bebida. No, no, la burundanga se está dando, pero cantidad. Yo digo, esto viene sobre todo de Perú, que allá le llaman peperas, y lo emplean, pero vamos, allá cogieron a un torero, que era César Rincón, vamos, a un torero más, me acuerdo, Rincón, que este hombre, pues, porque claro, generalmente además algunas tienen compinche. Porque cuando ven, como digamos, el compinche es el que está un poco vigilando en un sitio donde hay gente como que se mueve con dinero y tal, y como vean que alguien paga con bastante dinero al sacar del bolsillo, pues esta gente que saca lo que se dice ladrillo de dineros y tal, ahora claro, con los móviles hay mucha comodidad para avisar, oye, tal tío. Entonces claro, llega la delincuente y va a tiro hecho. En un descuido de él le echa, o se le insinúa o no se le insinúa, o hablan y tal, y van a por él, ¿no? Entonces, a un torero, aquel torero se llamaba Reina Rincón, salió después de la corrida pues a tomarse unas copas, y llevaba lo que había por torear, lo que había comprado de contrato, lo llevaba en el bolsillo, y fue a algún sitio a pagar, y claro, algún gancho le vio, entonces le echaron alguna, lo cierto que cayó y su cadáver apareció flotando en el mar. O sea, le metieron la burundanga, le quitaron todo el dinero, el tío debió fallecer porque igual el tío había bebido un montón de copas, le metieron una dosis elevada y lo echaron en el mar. Y ya lo repatriaron para España cadáver. A Reina Rincón, a un torero. Pero vamos, ha habido un montón de casos, ya digo, yo conozco en Madrid y demás, pero vamos, y muertos, casos de muertos. Alguna de llegar a matar a dos. O sea que ha habido, ya digo, yo en este último libro, Crónica Negra de la Prostitución, toco crímenes, en eso, pues claro, en el mundo de la noche, que no siempre sean prostitución, porque claro, no sabemos quiénes son las agresoras, ¿no? Pero sobre todo, y ahora ya no digo en agosto, cuando estaban los Rodríguez por ahí, que es claro, lo ideal para esta gente, que van a chicas jóvenes y tal, que van a discotecas y tal, y que ya los compinches ya les han marcado donde, porque claro, el compinche está atento a marcarle a quién tienen que asaltar, y una vez que se hace con la mercancía, se la pasa al compinche, por si ella la pilla, no la cogen, ella no lleva nada encima, ¿no? El compinche rápidamente se deshace de la mercancía, la pone en venta, y esto está pasando, pero vamos, cantidad de casos. Y ya digo, y esto, pues se debería advertir, ¿no? En vez de silenciar, pues estas muertes que hay. O sea, nosotros hicimos un programa en Cuarto Milenio, donde estuvo esta chica testigo, que lo inhaló, y yo, que lo viví en primera persona, ¿no? Y luego hubo algún psiquiatra y tal hablando, y fue un programa que tuvo mucho impacto, y en fin, yo incluso recibí muchos correos y tal de agradecimiento por haber tenido la valentía de decirlo. Porque hay mucha gente que sucumbe a esto, pero no quiere contarlo porque va a decir, joder, me va a quedar impresión de tonto, ¿no? Pero es que nadie está libre de esto. Yo encima, quizá un poco por formación profesional, pues ahondé un poco, pensando que, bueno, a mí esto no me pilla, ¿no? Porque, en fin, no sé. Yo pensaba que no iba a perder, pero claro, aparte de la burundanga, me dieron echar algún hipnótico, alguna otra cosa, que me produjo un sueño. Porque claro, hay gente que igual reacciona a la hora, a las dos horas, depende, pero a veces que a la burundanga lo echan mezclado con otros psicofármacos, como el Rohinol, un montón de cosas de estas, que es lo que debió pasar en mi caso. Que aparte de cogerme la mente y hacer lo que le dé la gana, bueno, lo conté por televisión. En mi caso, médico, estamos ahí hablando y tal, llevas el móvil y tal, que el mío está sin batería o sin carga, yo que sin saldo, me dijo. Saqué el mío, lo usó, no, para llamar a uno, nada. Luego no llamó a nadie y me dijo, oye, ¿me das qué número secreto, qué clave tiene? Y ahí me di cuenta yo que me encontraba mal porque le dije la numeración que yo tenía. Entonces cogió ella, apagó el móvil, lo encendió con ese móvil y dijo, ah, sí, pues es verdad y tal. Y yo me volví a guardar el móvil. Y yo, claro, ahí ya no estaba bien. Porque a un desconocido no tienes por qué darle el número con el cual puede poner en funcionamiento tu terminal de, ¿no?, de móvil. Entonces, ahí ya, y claro, ya me empecé a encontrar mal y tal, y ya me fui para mi casa, pensando que estaba a salvo. Pero claro, no debí estar a salvo, porque claro, si te dicen que deje la puerta abierta, lo que sea, o que van a subir a tus amigos a tomar una copa, yo qué sé. Porque yo estaba en un sitio más que eran tus amigos, o sea, que claro, me puede decir, no, espera, que ahora va a subir el dueño era un amigo mío, a tomar una copa en tu casa, o a preguntarte lo que sea, yo qué sé. porque además también era vecino, o sea, no sé. Entonces yo, como cuando aparquen a subir, pues dejé la puerta abierta y me senté delante del televisor, y ahí me desperté a las 5:30 de la tarde con el televisor encendido todavía. O sea que... Y luego, cuando entré por la noche, digo, el amigo mío, el dueño, me dice, me vio como un autómata y tal, y es cuando me contó, vamos, le conté, se lo extrañó, y luego a los 3 o 4 días pasó lo del señor ese que cayó en coma. O sea que... Y operaba precisamente, pues, por la zona de la Casa Maldita, la esquina de la Gran Vía con San Bernardo, la Casa Maldita y mi casa. O sea que la zona está maldita del todo. Una vez que despertaste, ¿recuerdas haber tenido algún efecto secundario así a posteriori que lo puedas relacionar con la burundanga? Te levantas con un mal temple. No recuerdas, o sea, recuerdas, yo qué sé, es como cuando te han dado un golpe, o como un boxeador, ¿no? Que ya cuando está medio groggy recuerda, pues, el último medio minuto, ¿no? Antes de caer y tal, ¿no? Pero eso sí, o sea, me costaba mucho andar, muy... Según me contaron los que me vieron, al otro día estaba como un zombie y tal, y pasé 2 días bastante mal, porque además luego no podía dormir y demás. O sea, me dejó efectos secundarios, me dejó, o sea, porque puede dejar... En fin, lo paga, que depende siempre de con qué te lo mezclan, ese es el problema, ¿no? Porque puede provocar delirios, si el uso posible, vamos, llevarte hasta el fallecimiento, vamos. Hay gente que ha visto cosas raras, o sea, yo me quedé dormido, no sé ni si tuve sueños ni si nada, y recordaba pues los últimos minutos únicamente. Pero estuve 2 o 3 días que me costó recuperarme. Y me hicieron analítica y tal, y sí, que me habían hecho algunas cosas, pero claro, ya digo, es que eso de la belladona desaparece rápidamente del organismo, o sea. Entonces algunas chicas han ido rápidamente acá a que les hagan alguna analítica y tal, pero y luego han ido a denunciar, pero claro, como no se acuerdan, en algún caso hubo una en Barcelona que fue a televisión y había tenido la suerte de que fue, creo que vivió en una especie de colegio mayor de residencia, y metió a un chico clandestino, que ya ni se sabía nada de eso, y las cámaras lo habían grabado, o sea, fue violada, o sea, esa chica, y las cámaras habían grabado al violador, y lo estaban buscando, pero en fin, también es muy difícil porque esta gente que hace esas cosas se la sabe, ¿no? Irán con la solapa subida, en fin. La gente que ahora, los delincuentes, como se sabe que hay tanta cámara de seguridad por todos lados, más cámaras de los bancos en la calle y demás, pues toman medidas para desfigurar un poco el rostro. O sea que... Pero ya digo, el problema es que ha habido ya unos cuantos muertos, ha habido. O sea que... Juan, vamos a cambiar, si te parece, radicalmente de tema, porque me parece absolutamente apasionante y además se te ve, no te haga compungido, ¿no?, cuando lo comentas, porque una experiencia así no tiene que ser nada agradable. Es doloroso, sobre todo imagino. Porque, en fin, pudo haber tenido consecuencias graves. Desde luego, sí. Si llego a estar en vez de, pues a esa hora puede estar de whisky, en vez de refresco sin alcohol o no. Claro. Y, en fin, y más cosas, pues me podía haber pegado un, yo qué sé, nunca sabes cómo va a reaccionar el tema cardiológico, vamos, el corazón, te puede quedar ahí tieso. Sí, totalmente de acuerdo. Y por suerte, pues no fue más allá de un robo, que ya es bastante fastidioso, pero aquí está Juan Rada con nosotros hablando. Y te voy a preguntar, Juan, por un personaje que nos pilla a nosotros bastante de cerca, porque estamos aquí al lado de Mataró, y él estuvo mucho tiempo perpetrando sus crímenes aquí en Mataró, que es el arropiero. ¿Llegasteis a tener trato con él, a conocer sus crímenes, a salir en el caso? Hombre, es que la historia de este, que tampoco se ha publicado mucho, este es el Guinness de los serial killers españoles. Él confesó 48 crímenes. No se pudieron, claro, demostrar todos, porque, bueno, este era un psicópata, lógicamente, o sea, entonces él casi alardeaba. Los psicópatas en el fondo tienen eso. Él estaba en la cárcel con el Mataviejas, los dos alardeando de quién había matado más gente y demás. Pero claro, eran unos años que no había ADN, que no había tantos medios como hay ahora, no había conexión con Interpol, porque esta parte de matar en España también mató en Francia y en Italia. O sea, este fue dejando un reguero por ahí impresionante. Empezó, efectivamente, matando en Cataluña, ahí, en una playa, a un cocinero que había ido a coger un poco de arena, que se quedó dormido, y decía que lo mató porque sí, lo vio dormido y lo mató porque sí. Y además decía, bueno, únicamente le quité el peluco, vamos, el reloj. Y dice, encima, el peluco no valía nada prácticamente, o sea que era matar porque sí. Entonces, claro, entonces con este es la primera vez que en España se hizo lo que se llama una especie de romería del crimen. Es la primera vez que se empleó un helicóptero, hasta aviones, para ir recorriendo los diferentes sitios donde había ido dejando cadáveres. O sea, fue un caso muy curioso, ¿no? Este, bueno, y además a este era muy difícil de pillarle, porque claro, mataba indistintamente, mataba sin motivo, era matar pues sin, por matar, y entonces no había pista. Y además este al final se había vuelto a Cádiz, donde su padre, ayudara a su padre, que vendía rope. Le venían lo de arropiero, y a este le pillaron porque tenía una novia así un poco atrasada mental y tal, pero vamos, muy muy promiscua, y había desaparecido esa. Entonces empezaron a sospechar que tenía un noviete, que no sé qué, y claro, se le siguieron la pista y le pillaron cuando estaba practicando la necrofilia con su novia. Incluso cuando fueron a Polo, dijo, pero bueno, si es mi novia, ¿qué pasa? No voy a poder yo practicar el sexo con ella. O sea, era su razonamiento, ¿no? O sea, entonces ya, claro, él empezó con unas historias luego, respecto a otros crímenes, a negarlo, pero al fin y al cabo se acabó derrotando y pasó a lo contrario. Pasó a engrandecerse, a contar todas las historias que había hecho y demás. Es más, era el caso curioso de que cuando lo llevaban en un coche, pues por la radio oyeron que en México un serial killer había matado a 51 personas. Entonces él dijo, y por favor, se volvió hacia el inspector jefe que mandaba el grupo y tal, de homicidios allá. Dijo, mire, déjeme, debe ser un viernes así, déjeme en libertad, que yo le doy mi palabra de que no me presento en comisaría. Pero estos mexicanos no nos quitan el récord. Como diciendo, yo tengo 48, el martes me presento en comisaría, pero con 52 crímenes. O sea, una historia. Entonces, este hombre no fue, estuvo 15 años en una cárcel aquí sin que le juzgaran. También ahí falló mucho la justicia, porque pues, es un tema que quedó muy abandonado y demás. Ya vinieron algunos investigadores, porque tenía lo que se llama el cromosoma del hombroso. Todos tenemos XY, él tenía XY, que es un cromosoma más que llaman de la criminalidad. Entonces, claro, no llegó a ser juzgado, se le declaró inimputable, porque decían que no era responsable de sus actos. Entonces estuvo en hospitales psiquiátricos y tal, estuvo en Madrid en el de Carabanchel hasta que cerraron, luego lo llevaron al de Fontcalent, Alicante, hasta que lo subieron allá arriba, y luego al final acabó en libertad, acabó paseándose, aunque los psiquiatras, por la calle, aunque los psiquiatras decían que esta gente vuelve a matar, pues claro, no necesita motivo alguno para matar, y pudo que volviera a matar, o sea que murió tranquilamente paseándose en libertad, pero claro, un señor enigmático y tal, en el caso sí, lo llegamos a sacar y tal, pero fuimos algunas a entrevistarlo a Carabanchel y tal, pero ya estaba tocado, porque lo trataron con muchos fármacos y demás, y estaba bastante, fumaba compulsivamente, que es lo que le llevó a la muerte, a temprana edad y demás, y ya no hilaba bien, ya no se parecía en nada, pues aquel asesino que practicaba el golpe del legionario, o sea, que mataba de un golpe en la nuez y demás, y vamos, y que alardeaba pues de sus proezas asesinas y de su gran virilidad sexual, ¿no? O sea, ya era una persona prácticamente acabada. Por eso cuando lo pusieron ya en libertad por ahí, por matarlo y por ahí, pues pensaron que ya no tenía peligro, ¿no? Pero en fin, ha quedado para la historia como el Guinness de los serial killers españoles. Es una historia de... Yo vi el documental, la película documental que se hizo en Barcelona precisamente y demás, y lo para que... Yo, casualmente en Madrid estaba yo solo en el cine, no había nadie viéndolo, y es que la gente no conoce este tema, ¿no? De este asesino en serie que, vamos, que en otro país hubiera tenido un eco impresionante, ¿no? Aquí ha habido gente que ha matado mucho menos, pero vamos, y este ha pasado pues bastante desapercibido, el Manuel Delgado Villegas. De luego, un auténtico personaje este, y este sí que es para hacerle un programa monográfico aparte, porque muchos lo tildaban de que era retrasado mental incluso, y de retrasado tenía más bien poco, porque se montaba unas no me sale la palabra, para que no lo pillaran, se iba a Francia, unas cuartadas, y se liaba con gente de dinero, pues con algunas tías de dinero, luego la robaba, o sea, que valía, lo mismo se podía liar con prostitutas, con tíos, con tías de dinero, con jóvenes, o sea, el tío tenía mucho, y además se iba moviendo. Incluso tuvo algún contacto también con Marsella, con algunos de la mafia y tal, y se los cargó y tal, o sea que él no era ningún pobre diablo, era un tío bastante listo. Lo que pasa es que era asesino, pues era matar por matar, ¿no? Pero vamos, que de pobre diablo no, era un tío bastante listo, pues igual que el Mataviejas y otros, o sea, que montaba muy bien sus crímenes con su coartada y con su todo para que no los pillen. Lo que pasa, claro, que reinciden tanto que antes o después caen, y este cayó porque, claro, mató, estaba con la novieta esa que tenía, la otra quiso alguna cosa sexual que este no sabía, ¿no? Entonces cogió el leotardo de ella y la estranguló, ¿no? Aquello fue como un ataque de rabia, ya, y ahí pecó. Pues claro, al morir esta chica, al desaparecer, dijeron, ¿quién es su noviete? Ah, pues Manuel Delgado, el hijo de la Ropiero, y ahí lo pillaron. O sea que, pero si no, ya digo, la de crímenes que cometió, o sea que... Bueno, Juan, no me gustaría despedirte porque hay un caso, al menos para mí a título personal en España, que es apasionante en todos los sentidos, en el sentido misterioso, crónica negra, paranormal, todo lo que quieras decir, que es el famoso caso ocurrido en el Cónsul. ¿Qué nos puedes contar de este caso, Juan? Claro, aquí fue una historia así que se ha ido mucho para fenómenos paranormales, ha ido mucho a hacer psicofonías y tal. Aquí era un señor que había estado en África, había desempeñado, había estado de cónsul y tal, y cuando vino a la Unión, en Murcia, al lado del Mar Menor, pues ahí puso un hostal, muy como subido una pequeña colina, donde se divisaba pues ya esa manga del Mediterráneo, ¿no?, de agua que hay allá. Y bueno, él vestía mucho pues como cuando estaba en África y demás, o sea, era un personaje exótico, pero vamos, muy querido y tal, porque vamos, era un tío interesante, ¿no?, con una vida muy intensa que llevaba encima, pero él estaba siempre con la historia de que decía que ya había algún fantasma en su hostal. Y a veces los policías de noche, la policía municipal, cuando solía hacer la ronda, pues entraban a tomar algo y tal, y estaba con que hay un fantasma, que hay un fantasma, coño, que a veces oyeron golpes, coño, ¿veis? Los policías salían corriendo fuera, claro, ahí, que no había nadie fuera. Entonces, había testigos de que ahí había golpes paranormales, o sea, no sé, que cómo los explicas, pues es muy difícil. Yo que he estado 19 años en el Museo Reina Sofía, trabajando de noche, y he oído esos golpes, pues dices, no hay nadie, pero los golpes se escuchan, ¿no? Entonces, pues allá pasó lo mismo, que había golpes, pero... Entonces un día fueron para el hostal, fue un amigo y tal, y que estaba cerrado, oye, que no había forma de entrar, tocando el timbre y tal, era una hora normal, a la hora de la cena y tal, un hostal no puede estar cerrado. Y venga, llama. Entonces llamaron a la policía municipal y tal, y reventaron la puerta, y el hombre, no, pensaba que estaba dormido, ¿no?, y estaba muerto. O sea, lo habían matado, pero estaba todo herméticamente cerrado, era como una novela de Agatha Christie, las ventanas, las puertas, todo estaba herméticamente cerrado desde dentro. O sea, no es que alguien hubiera estado dentro y luego se hubiera ido dando un portazo, sino que estaba todo con todos los pasadores, con todo, o sea, es como si hubiera huido por la chimenea, ¿no? O sea, un asesinato, ya digo, tipo Agatha Christie, de que el asesino, ¿cómo había salido de ahí? O sea, había cometido una muerte violenta, pero sin poder salir, porque ya digo, estaba todo con pasadores, todo, o sea, no había... Y además gente que pasó por allá, nadie, porque era un sitio concurrido aquella tarde-noche, nadie había visto salir a nadie. Aquello estaba cerrado, hermético, y vamos, salvo que estaba demostrado que era un asesinato, porque si no parecía que hubiese sido un suicidio, ¿no?, donde el de motu propio se había quitado la vida, pero no, era un asesinato. Y entonces nunca se ha aclarado quién pudo ser, porque él siempre hablaba de un fantasma, y se oían golpes. Y gente que se alojó allá, oía golpes, asómate, y se asomaban fuera y demás, y no había nada allá. O sea que ya han pasado, vamos, el tiempo y nada. Han ido, se han hecho psicofonías, se han hecho todas clases de experimentos y tal, y bien, han visto fenómenos paranormales, pero en fin, quiero decir que yo, como he estado tantos años en el Reina Sofía y he visto cosas de estas, pues dice, bueno, pues puede ser, puede no ser, pero no sé, aquí... ¿Te han amenazado alguna vez? ¿Habéis sentido amenazas? ¿Habéis tenido, quiero decir, amenazas en el diario por los temas que habéis tratado? Sí, amenazas siempre hay, sí. ¿Y miedo? ¿Miedo por...? O sea, quiero decir, ¿llegar a algún momento a decir esto lo dejo porque me van a matar? No, yo creo que esto hay que tener vocación. ¿No te dedicas o lo dejas? O sea, yo creo que... Pero, hombre, el miedo es libre y siempre... Lo que pasa que, hombre, no es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe enfrentarse al miedo, ¿no? Tengo que tomar alguna medida, pero vamos, sí, yo vamos, no en el caso, y en otros periódicos donde yo como director, tema de Crónica Negra, o hasta de tipo político y tal, pues sí, ha habido amenazas y, en fin, y a mí me han llevado a quemar el coche, en fin, algunas cosas me han pasado, y de otro tipo, o sea que, y amenazas físicas y demás, pero bueno, muchas veces pues tienes que tener precaución, tener un poco de cuidado, y no vivir, ¿no? O sea, tener un estado de ánimo y de presencia, pues de estar echado para adelante. Claro, si piensas que te puede ocurrir algo, pues lo mejor es no dedicarte a esto, ¿no? Lo que pasa es que pasó el primer susto, pues ya te dan igual los demás. Y bueno, pues estaré un poco en guardia y tal. No, pero, y en el caso había amenazas, porque claro, se trataba con delincuentes muy fuertes y con traficantes de drogas y con gente que maneja mucho dinero y que no tienen reparo en contratar sicarios y en quitarse de en medio a quien sea. O sea que... Y ha desaparecido algún periodista, se han cargado algún periodista en Canarias y por ahí. Lo que pasa es que no se difunde, no se ha hecho público, ¿no? Pero vamos, y gente del caso que, en fin, que fue apuñalada y demás. O sea que... En fin, que es una profesión de riesgo y mal remunerada, pero te tienes que dedicar por eso, pues no sé, tienes que nacer periodista, ¿no?, y dedicarte por vocación, si no, pues no merece la pena, vamos. ¿Cuál de los casos que has investigado te ha marcado más a lo largo de tu carrera, a nivel personal? Ha habido varios. Hay uno al que le sigo, que llevo 34 años detrás de él, que es el crimen de los marqueses de Urquijo, que yo estaba en Madrid aquel día, estuve en el chalet, entonces llevo 34 años detrás de él, cuando había como dos culpables, que dijéramos oficiales, de la muerte de los marqueses, que eran Rafi Escobedo, que se suicidó en la cárcel, digo que se suicidó con comillas porque le metieron cianuro y lo mataron, y el otro era Javier Anastasio de Espona, que decían, lo de siempre, la versión oficial, que estaba en Japón escondido, no sé qué. Yo fui a Río de Janeiro y estuve con él, o sea, y cuando Interpol tenía en código rojo y tal, y estaba que... Entonces, en fin, yo conseguí alguna exclusiva, he hecho mucha investigación sobre ese tema, y lo sigo, pero claro, es un tema de crónica negra, ¿no? Otro que ha habido, pues yo cuando empezaba en el periodismo, que tenía 21 años, estaba en Diario de Navarra, pues en Ituren, un pueblecito en la falda de los Pirineos, pues van a enterrar a una señora que se había muerto allá, y de pronto, pues se encuentran, al correr la piedra del mausoleo, pues dos cadáveres desnudos en el pasillo, ahí abrazados. Dice, ¿y esto qué es? O sea, y, en fin. Entonces fue un tema que se empezó a investigar, no se había muerto nadie por allá en mucho tiempo, y entonces la gente dice, bueno, ¿y estos cadáveres dónde pueden proceder? Entonces, bueno, la Guardia Civil tomó militarmente el pueblo, no dejó que entráramos allá. El caso muevilmente fue para allá, hizo dos páginas, pero sin contar lo que podía haber detrás, ¿no?, de este crimen. Y era que al parecer al líder de la oposición marroquí que estaba en Francia lo habían asesinado, lo habían interrogado, torturado y asesinado cuando un día que se había citado en un restaurante pues con el director de una película que iban a hacer sobre él. Entonces lo mataron a él con la secretaria, lo pasaron a terreno español, lo metieron en un cementerio, pensando en un pueblo pequeño, aquí no se muere nadie, en un nicho, vamos, en el mausoleo que había allá, los guardaron, en fin. Entonces fue un tema que fue tal el silencio que hubo, además yo lo viví mal, porque yo recuerdo que aquella noche cuando escribí eso, que podía ser Ben Barca, llegaron, se presentaron del Servicio de Información de la Guardia Civil al periódico a la hora de cenar, preguntaron por el director, dije que no estaba, preguntaron por mí, les dije que se había ido también a cenar, como que no era yo porque me lo olí, y me dijeron que había una orden personal del jefe del Estado, de Francisco Franco, para que no se publicara ni una línea más de ese suceso. Digo, ¿traerán alguna orden por escrito? Me contestaron textual, ni orden ni leches, jefe, orden del jefe del Estado, y jamás se ha vuelto a publicar ni una línea ese tema, que en Francia y por ahí todavía están los tribunales, ¿no? Yo me acuerdo que hace 6 años pues lo sacamos en Cuarto Milenio y demás, y dijo Iker Jiménez en la presentación que era uno de los casos que más le habían impactado, ¿no? La aparición de ese par de cadáveres que han desaparecido, que nadie sabe qué ha sido de ellos, ni sobre todo quiénes eran, porque al parecer detrás había secretos de Estado muy fuerte con implicación de Francia, de Marruecos, en fin. Son casos, este fue un caso crónica negra y también política, ¿no? Ha sido otro de los temas. Y por supuesto que septiembre sacó otro libro, pues el famoso crimen, vamos, crimen no, aquello fue un crimen sin criminal ni sin víctima, el famoso caso de la mano cortada, que una vez más llamaron al caso para decir que la marquesa de Villasanti, baronesa de Alcalá, en su casa, ahí en la calle Princesa de Madrid, pues había encontrado una mano flotando en una tinaja de las que se usaban, una lechera, que se usaban entonces para echar la leche a granel y demás, ¿no? Y el caso fue el primero en llegar allá, y en fin, vamos, se vendió aquello, vamos, durante un año se estuvo vendiendo cantidad de ejemplares, porque era un gran personaje, muy relacionado, era un abogado importante, muy relacionado con la jefatura del Estado, con la nobleza, aparte abogado era pianista, concertista, pintor, en fin, al final no había pasado nada, sino que se había muerto la hija por una enfermedad que tenía, la madre pensando que era una santa, pues le cortó la mano en plan de reliquia y demás, o sea, fue el supercaso del caso, porque ni hubo víctima, ni hubo agresión, ni hubo nada de nada, ¿no? Pero es un tema que ha seguido ahí, pues digamos que esto fue en el año 56, o sea que han pasado ahí medio siglo, y en fin, es un tema de la mano cortada que también me ha impactado mucho, pues por las consecuencias que tuvo en torno a ello. Porque claro, luego esta señora tenía palacetes, y en el de Albacete, conocido como la casa de los fantasmas, pues se hablaba de que allá había extraterrestres haciendo ensayos y demás, y que un virus se le había escapado y había llegado a la hija, y la había condenado prácticamente a muerte. Pero al parecer la realidad era que allá había dos científicos nazis en los bajos haciendo experimentos con el respaldo del gobierno español para, vamos, ensayando sobre bacteriología y demás. Al pasar este caso de la mano cortada que salió en la prensa, pues tuvieron que huir, en fin, hubo un montón en todos sus palacetes y viviendas que tenía en Madrid, Albacete, Barcelona y demás, pues hubo una serie, como si dijéramos, de fenómenos paranormales, de crónica negra, de espionaje, en fin, es una historia apasionante. Y ya digo, algunas que me han preguntado cuál es el gran caso del supercaso de este semanario de sucesos y de misterio, pues fue el caso de la mano cortada. Sí, Juan, antes nos has comentado un poquito por encima que actualmente los criminales en televisión o en periódicos salen simplemente con las iniciales. A mí, como una de las personas más importantes de casos que a lo largo de la historia, ¿cómo crees, dónde crees que está el límite entre el derecho a la intimidad del reo, la intimidad de este criminal y el derecho a la información? ¿Dónde está el límite? Claro, efectivamente, es que yo veo que a veces sí, la crónica rosa en estas cosas pues se meten demasiado, o sea, es los paparazzis y tal, yo no lo considero periodismo eso, ¿no? Eso es saltar a la gente, o sea, meterse en espacios que no se deben. Pero la crónica, hablo de la crónica rosa antes, pero la crónica negra es diferente. La crónica negra colabora, contribuye con la sociedad, porque difunde, porque pone en guardia a mucha gente sobre lo que ocurre. Pues claro, el señor Ricard, de Alcácer, pues claro, lo sacaron tapándolo, ocultándolo y tal, y claro, a cualquier persona le interesaba saber si tu vecino es Ricard, para estar en guardia, ¿no? O violadores, pues yo qué sé, o asesinos, como el Rafita, cuando mataron a aquella niña, Sandra Palo, que la violaron, le pegaron fuego, le pasaban por encima con el coche, y claro, sale encima el Rafita a la calle y prohíben que se publique su imagen, que se publique su foto. Claro, eso es una faena. Pues claro, cualquier persona normal que tenga niñas y lo uno y lo otro no quiere tener a este sujeto de vecino. Entonces, claro, que a cierta gente, a ciertos asesinos, se les proteja de esa forma, ahora, claro, con lo de la ley Parot, al amparo de soltar un montón de tarras por motivos políticos, han salido un montón de asesinos, claro, con cantidad de crímenes a sus espaldas, que están en libertad por ahí y que están protegidos por un silencio que, coño, eso para la sociedad puede ser perjudicial. Yo no digo que estén marcados de por vida, pero es que la sociedad también tiene que estar informada, lo que decía antes yo, que conocer el crimen es la mejor forma de prevenirlo. Entonces yo creo que hay derecho, sí, a la intimidad, al respeto de las personas, pero también hay un derecho a que la población esté informada, ¿no? A que la población un poco sepa quién es quién. O sea, es que no puede ser que, porque la gente, estos asesinos, estos serial killers, estos psicópatas, por el hecho de que hayan cumplido su condena, han cumplido su condena, ya están libres de culpa. No, esos son señores, son muy peligrosos. Y malos que han salido con la ley Parot, porque han salido serial killers, porque han salido violadores, porque ha salido una gentuza muy peligrosa a la calle. Claro, no, es que no se puede decir dónde están, no se puede decir dónde viven, no se puede decir nada de nada. Es que no sé hasta qué punto, ¿no? Y es que parece que cada vez la ley está más favoreciendo al delincuente y desamparando a la gente normal, o sea, a las posibles víctimas, ¿no? Esto ha pasado, vamos, empezó ya con el cambio democrático y demás, y se fue aflojando un poco la normativa legal en este aspecto, pues claro, con gran alegría de los delincuentes. Por eso que a España están viniendo del este, del oeste, de Sudamérica, de África, de un lado y de otro. Porque, como decía Arcán, ese famoso asesino que en Madrid, en un chale de Pozuelo, asesinó a un abogado, le cortó el cuello a la mujer, no llegó a morir, asaltó a las niñas, la violó a una de ellas y tal, y como decía, a su compinche, con el que habían matado a un prestamista en su país, en Moldavia, decía, vente para España, que hay una justicia suave y una policía blanda. Entonces, claro, eso se corre, ¿no? Y dice, ah, España es un paraíso, buen tiempo, buen clima, playas, no sé qué. Y encima aquí delinquir es tan fácil. Y si vas a la cárcel, también a veces las prisiones, claro, comparadas con los de sus países, porque habréis oído hablar de Cabeza de Cerdo, el mayor proxeneta de Europa, John Clamparu, estaba en busca y captura por toda Europa. ¿Dónde vino a entregarse? A España, porque él no quería que lo detuvieran en su país, en Rumanía, ni en ningún otro, no, vino a España porque sabe que aquí hay mucho más. Y volviendo a lo de antes, a lo de apuntarse tantos, cuando me decían lo de los videntes, o lo del péndulo, que lo usan, pero no lo quieren decir para apuntarse el tanto. Este John Clamparu se presentó con su abogado en una comisaría a decirle que se entregaba, claro, diciendo que era inocente, pero que él se entregaba a la justicia española. Pues luego la policía lo vendió como un éxito propio, como que en una operación de búsqueda y tal, lo habían pillado, y lo han contado, o sea, por ahí, o sea, en el juicio y tal, que lo habían detenido ellos, cuando por televisión y demás se ha visto cómo él, acompañado de su abogado, iba a una comisaría a presentarse. Pero eso es lo que vamos, ¿por qué eligió España? Claro, porque piensan en que aquí la justicia, la policía y todo, pues es más acorde a sus intereses que en otros países, ¿no? Y claro, yo creo que la gente a veces se encuentra un poco desamparada y hay mucha queja sobre esto, sobre el tema de la delincuencia. Por eso que no quieren que haya publicaciones de sucesos, ni que en muchos medios, y ahora se ve en televisiones y tal, la crónica negra está desapareciendo. Hay muy poquita, ¿eh? O sea, y de la que hay siempre es Marta del Castillo, Bretón, el crimen este de León, o sea, pero siempre es monotemático todo. Pero otros muchos crímenes que está viendo a día, asesinatos y demás, ¿no? Esto mismo de la Burundanga y demás, o sea, no se habla de esto, o sea, de, en fin, es una lástima, porque claro, la sociedad tiene que estar informada, entonces hay un derecho a la libertad de expresión, por supuesto a las personas, como digo antes, pero también una libertad de expresión donde los periodistas tengan, y no, aquí hay que dar todo con iniciales, no hay que comunicados oficiales, ruedas de prensa que hace la policía, que son ruedas de prensa sin preguntas. La Asociación de la Prensa de Madrid ya se quejó de eso, porque es que una rueda de prensa sin preguntas no es una rueda de prensa, es un acto propagandístico, porque para dar un comunicado lo manda usted vía internet o vía fax y ya está, y no cita a la prensa para que la clase política está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, pero entonces admiten rueda de prensa, vamos. Y si se va a pedir información a gabinetes de prensa, tampoco dan sobre temas sin resolver o sobre el paradero de gente. O sea que está habiendo bastante desinformación. Antes el caso, pues cumplía un servicio porque apoyaba a la policía, pero cuando tenía que sacudir, también sacudía. Y cuando un señor se escapaba, un fugitivo, lo que sea, pues eso se decía, ¿no? Y estaba la colaboración, la contribución ciudadana, que quizá ayudaba a esto, a detener, a localizar gente, pues como pasa en Estados Unidos, en otros sitios. Hay gente que llama a programas de televisión a lo uno y al otro y detienen a gente porque se ha ido de costa a costa, pero ciudadanos, espectadores, como eran los lectores del caso, pues contribuyen con el medio delatando a alguien que creen que es un posible criminal y prestan un gran servicio a la sociedad en general. Bueno, Juan, pues el tiempo se nos va echando encima, pero por suerte decir que tenemos personas como tú que se encargan de que esto no se quede atrás, aunque es costoso y sabemos que los más media, los grandes medios, no se hacen mucho eco, pues intentaremos los menos media, por lo menos hacer llegar a la gente esta crónica negra que no se debe de olvidar jamás, porque olvidar el pasado está condenado a repetirlo y así nos está yendo en muchas cosas. Y por suerte tenemos a Juan Rada, que escribe libros, que aparece en programas de radio y televisión y explica, además con esa tranquilidad que explicas las cosas, o sea, te queman un coche y lo dices con total tranquilidad. Y hombre, no es como la voluntad, hombre, por ende esto es un poquito quemado, pero cuando pasa un tiempo dices, bueno, ya, riesgos pero, de la profesión. Claro, pero nos sorprende a los que no nos han quemado un coche que lo expliques con esa tranquilidad y además te lo agradecemos también porque es una manera de ver cómo lo que todo lo que ocurre detrás de esa crónica negra que quizás nos tienen los ojos tapados y desde arriba no vemos. Y Juan, si quieres decir algo más para terminar y dar tus datos por si alguna persona está interesada en alguno de tus trabajos o conocer más de ti o ponerse en contacto contigo, lo que quieras comentar. Pues sí, porque en fin, yo veo muy interesante esto porque decís que los misterios nos miran, pero también los crímenes nos miran y nosotros les tenemos que mirar a ellos, saber, estar informados de ellos. Yo, en fin, pues si quiere alguien, yo cuando he hablado con programas de radio, de Milenio 3, de Espacio en Blanco y demás, siempre he ofrecido que quien quiera dirigirse a mí, yo tengo una web, www.juanrada.com. Hay quien quiera exponerme cualquier tema y demás, pues puede hacerlo entrando en mi web o si no en mi correo electrónico, que es rada@elcaso.net. Repito, rada@elcaso.net. Digo el caso que es fácil de recordar, ¿no? Entonces cualquier gente que me quiera aportar, a veces recibo cosas, ¿no? De gente, pues para mis libros, para mis investigaciones y demás, me pueden aportar ideas o preguntas o demás, pues en fin, yo respondo absolutamente a todo el mundo y contribuyo en lo que sea. Hay gente que, digo, que me hace consultas, pues para trabajos universitarios, para temas de investigación y tal, y yo les facilito todo. O gente que a su vez me aporte ideas buenas, ¿no? Y que yo las incluyo en mi libro, por ejemplo, en este último que he sacado, de Crónica Negra de la Prostitución, o en otros que he hecho como Tras la Huella del Crimen, o 60 aniversario del caso, en fin. Quiero decir que en breve voy a sacar 3 libros más donde, en fin, hay cosas que yo recibo y, en fin, las estudio, las analizo y, en fin, yo por lo menos no me caso con nadie y cuento la verdad tal como es, negra, porque me dedico a la crónica negra, pero saber que, en fin, que hay autenticidad y que no hay miedo, pues, a decir, a contar, a ver lo que está sucediendo. No, y nosotros te lo agradecemos mucho, Juan. Ha sido un auténtico placer que hayas pasado por los micrófonos de Los Misterios Nos Miran, en el que ha sido nuestro último programa de temporada y que contamos contigo seguramente para el futuro para volver a retomar esta crónica negra y hacerla un poquito más blanca para todos. Claro que sí, felices vacaciones. Ya cuando queréis de nuevo, pues en fin, puedo hablar de muchísimos casos más. Y claro, se nos han quedado al tintero por falta de tiempo, pero que son apasionantes porque son todos ellos crímenes sin resolver, con un gran misterio, en fin, con un gran enigma detrás, que en fin, yo sé que van a gustar a los oyentes. Sí, porque vamos a confesar que, Juan, nos pasaste un gran listado de casos y hemos tocado, yo creo que un 10% de ellos, pero este listado precisamente nos lo quedamos para el futuro programa. Hoy queríamos conocer también un poco qué se esconde detrás de Juan Rada y de ese diario, pero los casos no los guardamos y prometemos que en el futuro hacemos un programa nuevamente contigo y nos profundizamos en estos casos tan interesantes. A vuestra disposición, cuando queráis. Yo encantado contaré de todos estos casos que he vivido, que me he informado, de estos enigmas que siguen vigentes. Un auténtico placer, Juan. Y estaremos atentos a esos tres libros que yo creo que dos de ellos en septiembre ya verán la luz. En septiembre va a salir una colección, algo así, que va a ser como los grandes casos del semanario El Caso. Pues en septiembre te vamos a llamar otra así vez. Así que estaremos pendientes de esos libros. Y el número uno, como digo, hablaba antes, es El Caso de la Mano Cortada. Pues Margarita Ruiz de Liori. Sí. Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. Ha hecho otro sobre los crímenes de los Urquijo, en fin, quiero decir. Y van a salir temas muy apasionantes. Sale este de Avenceñas, el de este crimen, vamos, que se resolvió a través de una ouija. O sea, que casos muy curiosos van a salir ahí. Pero todos, historia pura y viva del caso. Pues con eso nos quedamos, Juan. Un auténtico placer, de verdad, haberte tenido aquí. Los misterios nos miran. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Un cariñoso saludo para todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran, de parte de vuestro amigo Enrique de Vicente. Hola, soy Javier Sierra, autor de El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas, y mando un saludo muy cordial a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Hola, soy Nacho Ares y quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los componentes del programa Los Misterios Nos Miran y a todos los oyentes, que son legión, dándoles ánimo para seguir haciendo un trabajo tan estupendo como el que están haciendo en las últimas temporadas. Un abrazo. Hola, soy Iker Jiménez. Envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Y con este lecho sonoro que intenta descongestionar un poco esa crónica negra que nos ha contado Juan y que yo creo que poco más podemos añadir a todo lo que nos ha explicado y que podríamos haber estado dos horas más, pero bueno, no, tenemos que acabar el programa y que además nos vamos de vacaciones. Lo que queráis comentar sobre lo que ha dicho Juan e incluso por el final de temporada, Mario, por ejemplo, va. Sí, a ver. Ha sido un tema verdaderamente apasionante, ¿no? Y se han quedado muchísimos, muchísimos casos en el tintero, ¿no? Y es bueno eso, que podamos tener otro programa para continuar con el tema. Y no otro, sino incluso un tercero y cuarto. Porque aquí hay tema para dar y vender. Me ha llamado mucho la atención eso de cuando, sobre todo esto de los soplos, ¿no? Esto, por lo que comentaba también Cristóbal, ¿no? Esto de que el poder en la sombra, esto que te actúan y demás. Entonces, a ver, uno cuando perpetra un crimen o algo, o sea, a ver, no lo anuncia a los cuatro vientos, no está haciendo una llamada, oye, ¿qué ha pasado esto? A ver, ahí tiene que pasar algo muy gordo para que haya alguna persona detrás, haya un soplón y diga, oye, ¿qué ha pasado esto? Entonces, da mucho que pensar en estas cosas, ¿no? Es posible que el propio asesino en cuestión, a veces por un tema narcisismo, ¿no? Puro, sí, no, de que también, sea el también, mismo que anuncie, oye... Exactamente, que no deja de ser curioso, ¿no? Pero claro, hay casos que son de gran relevancia que dices, bueno, no sé hasta qué cierto punto, ¿no? Cómo pueden llegar estos soplos, ¿no? A la redacción, ¿no? Sí. Y la importancia que tuvo en aquel momento el caso, ¿no? Que lo comentábamos, ¿no? Que cuando sucedía algo, acudían, o sea, aparecían primero ellos y a los tres cuartos de hora la policía, ¿no? Claro, esto es lo que comentamos. Seguramente muchos de los asesinos preferían, claro, salir en la prensa. Muchos lo hacen por tener ese reconocimiento, que no sé qué reconocimiento tiene que tener un asesino, pero les gusta y es lo que buscaban, ¿no? Y desde luego, hombre, se echa de menos prensa de este tipo, quizás. Mucha gente lo pueda ver muy amarillista, ¿no? Porque sí que es verdad que en la portada salían pues los asesinatos en primer... Pero es que somos así, el ser humano es así. Negarlo, yo creo que casi todo el mundo da clic al típico vídeo de no veas esto que sale sangre, y todo el mundo le da clic para ver si de verdad sale sangre, ¿no? Entonces, somos así, el ser humano es así. Si no, no triunfaría un periódico que a mí personalmente me gustaba mucho el caso. No, y lo más curioso, lo que me ha hecho mucha gracia también dentro del tema, que a ver, que no es gracioso precisamente, pero bueno, lo del Herald Ropiero, ¿no? Que después de los 48 sí. crímenes dices, soltarme que llego el número 52, así esto no se lleva en el Guinness, ¿no? De todas maneras, pues, yo creo que lo superó, ¿eh? Lo que pasa es que él jugó no hasta el final y dijo, bueno, se han dicho 46, creo que son oficiales, que no está nada mal. Claro, es que tampoco se descubrieron todos, entonces puede haber contado más. Claro. No, entonces, si nosotros lo tuvimos, o sea, de vecino, matado, ¿no? Lo conocen bien a este hombre, Cristóbal. Marta, es que está llamando a Juan fuera de antena. Bueno, primeramente yo creo que hay que decir que Juan Radá es una enciclopedia de la crónica negra de España. Totalmente. Yo creo que es un símbolo de lo que es la crónica negra y sus conocimientos, la verdad es que son impresionantes. Después hay otra cosa que ha comentado que me ha llamado mucho la atención, que es sobre el cromosoma XYY. Es lo que dicen el superhombre. Le llaman el superhombre a este tipo de personas que padecen este tipo de... Yo no soy experto, ni mucho menos, no sé nada de esto, pero sé que le llaman los superhombres, que son este tipo de asesinos en los que los motivos son meramente muchas veces sexuales. Creen ser potencias sexuales cuando en realidad no lo son, y de ahí viene su frustración, y luego pues matan más y practican la necrofilia. No, digo en el caso, porque me estoy acordando del arropiero, ¿no? Pero no sé, seguramente no todos los que te padezcan esto sean asesinos. No, es que, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿nacemos siendo asesinos o nos hacemos asesinos las personas, los humanos? ¿Qué pasa dentro de la mente? ¿Hay algo que ya nacemos, digamos, de una manera pues mal? ¿O hay algo que finalmente es la sociedad la que nos corrompe? Yo creo que nacemos asesinos. Yo creo que el asesino, y hablo a título muy personal, el asesino en serie, este que disfruta matando a 40 personas, yo creo que nace así. Porque tú puedes ser asesino es complicado, ¿no? Pero uno puede ser asesino una vez en su vida, ¿no? Una ida de cabeza, un momento de tensión muy alto. Que por suerte no creo que casi. Pero una persona que decide matar porque pues el cocinero se había caído en la playa y dijo, pues lo voy a matar, porque yo creo que eso se nace así. No creo que haya cultura que te cree ser así. Es muy curioso, la verdad, que a investigar, porque incluso quizás se podría detectar entonces. Claro, podría ser. Pero mucha gente atribuye también a este tipo de asesinos el mal vivir, o sea, el haber vivido en barriadas malas. Y eso tampoco es del todo verdad, porque está el Jarabo, que también lo hemos mencionado. Y el Jarabo era una persona adinerada que dijo, pues voy a matar porque no me han hecho bien el anillo y además debía dinero y no sé qué. Y él decidió matar a todo el mundo también, como venganza, o sea, el sentimiento de venganza. Y era una persona adinerada con supuestos modales. Yo también estoy de acuerdo en que sea algo innato, ¿no? O sea, aunque dijeran las famosas palabras de Rousseau, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Yo creo que en el fondo, a la hora de la verdad, la persona ya nace así. Incluso se notan los niños, ¿no? Los niños que tienen malicia y otros que no. Entonces yo creo que es algo ya innato, que ya quien tiene esta malicia, este deseo de hacer daño y demás, ya va contigo desde que naces. Sí, mira, yo estoy leyendo ahora un libro que es de Juan Antonio Cebrián, que se llama Psicoquiles, no recuerdo ahora el título completo, pero vamos, Juan Antonio Cebrián no escribió mucho más de Psicoquiles, y él explica perfectamente cómo era la mente de cada asesino. Está narrando la historia de 15 asesinos que a él impactaron más, ¿no?, personalmente. Y, por ejemplo, el primero de ellos era un verdugo que mató a más de 300 personas y lo hacía con... total, o sea, le gustaba lo que hacía, ¿no? Y además no solo le gustaba, sino que como el hombre, pues se ve que era muy desgraciado y no tenía, era enano y además tenía una pinta muy fea, pues aprovechaba eso para crear un show y con su hacha pues degollaba, cortaba los cuellos, y además no, se ve que no tenía pericia, entonces claro, pues imaginaros la carnicería que montaba. Y él disfrutaba haciendo eso, él era el show que vendía, y además había gente que pagaba por ir a verlo. Es decir, hay gente que disfruta. A ver, a mí me gustaba creer un poquito más en la sociedad. Y yo creo que sí. Por suerte son pocos, lo que pasa es que hacen mucho ruido, claro. Quizás esa misma persona, en un lugar donde se le dé cariño, se le den otro tipo de valores, etcétera, quizás jamás llegaría a matar. Quizás han pasado por la tierra, por la vida. Pasado ese tipo de personas con esa característica, quizás. Bueno, claro, no todos los psicópatas son asesinos. No, pero tienen la no pero son extremo. Psicópatas. Sí, son psicópatas. Bueno, esto es la naturaleza de cada uno, claro. O sea, la vulnerabilidad de cada uno, ¿no? Hay personas que les puede afectar más y otras menos. Hay quien sería más susceptible de poder cometer un asesinato y hay quien no. Claro. O sea, puedes tener un mal instinto, ¿no? Pero según el tipo de vida que lleves, como dice Cristóbal, pues a lo mejor puede hacer que ese instinto se pueda frenar y no desarrollarse, ¿no? Claro. O al contrario. totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a veces a mí, como investigador de temas paranormales, a veces me comentan, oye, ¿no te da miedo cuando vas aquí, allá y tal? Y siempre respondo lo mismo, me dan más miedo los vivos. Yo estoy de acuerdo. A mí, yo chillo mucho con Antonio, que está ahí, que no, está ahí en el fondo y no quiere participar, pero yo chillo mucho con los sustos y tal, pero a mí me dan mucho más miedo el vivo. El muerto pocas veces hace algo, si es que lo hace, y las pocas que las veces que lo hace son muy sonoros, y los vivos son más peligrosos. Y además, ¿qué hace un vivo en un sitio abandonado? Ahí está. Bueno, llegamos al final de este apasionante programa que se ha convertido, sin quererlo, porque realmente no estaba buscado, en un monográfico, y que yo creo que a mí personalmente me ha gustado mucho. Marta se ha tenido que ir un momento, pero ahora está aquí. Vamos a cerrar ya programa y temporada. Luego seguramente haremos algún que otro especial más durante agosto, o vaya usted a saber, porque siempre decimos que acaba la cosa, pero a veces estamos un... Bueno. De momento cerramos y luego ya veremos. Eso, nosotros siempre somos sorpresivos. Sí. Nosotros decimos, terminamos temporada, pero siempre aparecemos con algún especial o algo así. Pero en principio, temporada, hoy es el programa 94 quien la cierra. Y bueno, pues el balance, como siempre, es súper positivo. Súper bien estar aquí haciendo un programa, haciendo lo que nos gusta, sin querer nunca desmerecer el trabajo de los demás programas de radio, ajenos a las polémicas que últimamente, por lo que se puede observar, siempre están. El mundo del misterio parece que está en plena guerra y de peleas, y aquí pues somos amigos de todo el mundo, apoyamos a todo el mundo. Yo vivo muy feliz en la ignorancia. Y yo también, es lo que iba a decir, que vivimos muy felices en la ignorancia, pero me parece un poco triste que, no sé, yo siempre he dicho que soy una romántica de los temas de misterio, de los pioneros, de los principios, desde que tengo uso de razón y de conciencia, evidentemente. Y bueno, pues aquellos pioneros ayudaban siempre a los investigadores, les apoyaban, siempre les ofrecían cosas para avanzar y que todo el mundo pues fuera un poco a la par y a la una, y bueno, pues parece que eso se está perdiendo, y lo quería comentar un poco. El otro día fuimos a ver a Lorenzo Fernández Bueno, estuvimos con él en su presentación, desde aquí le mandamos un saludo, y también pudimos estar con Enrique de Vicente, que sí, hemos escuchado su saludo hace unos minutillos. En Barcelona, dando una conferencia, y bueno, pues siempre es un placer poder ver en persona y la sabiduría que tienen y lo que transmiten, y que tenemos que tener un respeto y una educación y por todo eso que llevan haciendo desde hace muchos años. Es muy fácil desprestigiar a la gente, y no lo digo por Enrique de Vicente, lo digo por en general, ¿no? El trabajo que hacen los demás, y me parece que no deberíamos llegar a estos extremos. Y bueno, pues nada, mira qué manera de cerrar mi temporada. La temporada, vamos, de los misterios nos miran, pero no sé, tenía eso ahí dentro. Creo que deberíamos aunar y seguir adelante y investigar, pero no desprestigiar el trabajo de los demás, siempre que no haya un fraude que se vea manifiesto, exactamente. Así que, bueno, pues yo sigo romántica y espero que las nuevas generaciones pues intentemos un poco que todo vuelva a coger, por ejemplo, la esencia de los antiguos. Así que, bueno, ahora cambiando un poco de tema, toca descansar. Seguro que, como has dicho, volveremos prontito a hacer algún especial. Y bueno, pues en septiembre espero que con energías renovadas y con nuevos temas y nuevos invitados, y que sigamos, porque yo estoy muy ilusionada porque vamos a hacer un programa 100, o esperemos que lleguemos al programa 100, ¿no? Eso es algo que bueno, está inminente. Y si no, además coincidiendo con el tercer aniversario de este programa, con lo cual creo que tiene muchísimo mérito, y eso hoy en día, porque hay un trabajo, un esfuerzo detrás. Y no se cobra nada, aquí estamos por el amor al arte, nunca mejor dicho, que es una labor que para mí es encomiable, y no es porque esté trabajando aquí, pero es que es así. Y bueno, no me quiero enrollar una mucho moto, más. Una moto de fondo. Una moto, digo, ¿qué pasa? ¿Fantasma? No. Bueno, en fin, que eso, que espero que volvamos prontito, y bueno, sobre todo por nuestros oyentes, porque están ahí cada semana y nos apoyan y nos oyen, nos escuchan, se descargan el programa, y bueno, pues ellos se lo merecen, así que espero que prontito volvamos a estar delante de los micrófonos para poder traerles más temas y más invitados. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y nos quedamos con ese mensaje romántico y utópico de los investigadores que comentabas antes. Ojalá sea así. Nos vemos la temporada que viene. Hasta la temporada que viene. Mario, para terminar, lo que quieras. Pues bueno, yo me uno también a las palabras, como comentaba ella, ¿no? Que también abogó por la hermandad, ¿no? Todos los que venimos así un poco de que hemos tenido como maestros, a Jiménez del Oso y demás, pues esa hermandad, ¿no? Que debería haber un poco más de unión, ¿no? Entre investigadores y no estas rencillas y problemas que hay entre programas y entre este y el otro y el de más allá, ¿no? Que ojalá las cosas pues mejoren entre todos, y simplemente poco que añadir. Un placer una vez más estar aquí y desearle a todos los oyentes un feliz verano, y que bueno, que pronto estaremos a la vuelta, y quién sabe, si a lo mejor daremos alguna sorpresilla, que lo que comentábamos antes, ¿no? Que sin quererlo ni beberlo decimos, venga, vamos a hacer un programa especial y aquí aparecemos. Claro. Lo publicamos y ya está. Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Hasta la temporada. A vosotros. Saludamos también a Luis, que como decimos no ha podido venir, pero lo esperamos también la temporada que viene, que va a ser, como siempre, compañero aquí en Los Misterios. Y Cristóbal, también lo que quieras decir para terminar. Yo simplemente agradeceros a todos vosotros los buenos momentos pasados aquí, en esta temporada. La verdad es que me he estrenado esta temporada y he aprendido muchísimo. He pasado unos momentos magníficos de risas, de buen rollo, y que sois excepcionales. Es muy exagerado, Cristóbal. ¿Qué le vamos a hacer? Cristóbal, la temporada que viene con Más Allá de la Historia. Te esperaremos. Hay preparaditos algunos temas ya, ¿eh? ¿Sí? Ahí, sí, en el candelero. Ahí. En el candelabro, ¿no? Como decía yo. Hasta la temporada que viene, Cristóbal. Hasta pronto. Absolutamente desesperada ya por irse, cansada, agotada y con razón, Ana Torralba. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, bueno, muchas gracias a vosotros por escucharnos, por... Te vamos a dar unas semanitas de descanso, ¿eh? Sí, por favor, pero bueno, bien, bien, con ganas. Y nada, y encantada de estar aquí otro día más, y nada, hasta dentro de unas semanitas. Unas semanitas. Sí, no se puede decir la semana que viene, no, pero unas semanitas sí, venga. Bueno, muchas gracias como siempre, y que te mando un grito al personaje que tienes por ahí al lado. Tengo aquí a Antonio. Que preguntan por Solo Misterios, y pronto habrán varios programas de Solo Misterios, que están los compañeros. Yo he de decir que estoy un poco apartado de Solo Misterios, voy a estar una temporada sin aparecer, pero Antonio está ahí para comentar. Buenas. No sé si... Solo quiero decir una cosa. Sí. Solo Misterios está un poco apartadito, pero estamos haciendo cosas. Sí, estáis haciendo cosas. Pero no se puede decir qué. Bueno, pronto los podréis, yo creo que ver. Pronto diremos algo. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo poco más puedo añadir. Como cada semana, lo que ya habéis dicho todos, os espero en la próxima temporada y... Es que no me queda nada más que decir. Os agradezco, como siempre, a todos los oyentes que estáis ya no solo en el podcast, sino también aquí en directo, que siempre hay personas que nos escuchan y hay gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Bueno, ya sabéis que hago bromas, pero os agradezco muchísimo que estéis aquí con nosotros, y a todas las personas que nos habéis descargado hasta... se cuelan músicas que no tocan. Todas las personas que nos habéis escuchado, que nos habéis descargado a lo largo de esta larga temporada, y que nos vemos prontito en un mes, yo creo que antes, seguro que con algún especial nos vemos. Hasta la próxima temporada. Muchas gracias. Adiós.